lenguaje y la igualdad, que en realidad lo que vemos con el lenguaje es exactamente lo mismo que vemos en todo lo que podemos conocer de este mundo del que estamos hablando. O sea, la literatura. Leíamos en la sesión previa, ¿no?, estos textos que hablan como hablan en relación con la mujer, ¿no? Leíamos a Homero, leíamos a Esquilo, el trágico. Luego hemos visto que los restos arqueológicos no dan una idea más o menos parecida a lo que a la idea que transmiten las fuentes, ¿no? Existe un mundo previo. Pusimos algunas fotos que hoy vamos a ver un poco sistemáticamente, porque después de lo que hemos estado viendo, yo creo que lo veréis con otros ojos, por así decirlo, ¿no? Y luego vimos el tercer aspecto que a mí me importa, que es si la lengua refleja este estado de cosas. La lengua, que es muy difícil de manipular. Todo es manipulable desde el punto de vista histórico, pero si nos creemos de verdad que la lengua es la forma de ver el mundo de la gente que habla, ¿no?, esa lengua, pues lo que yo intentaba explicar el otro día es que en nuestras lenguas, concretamente el español, pero las dos lenguas de las que deriva el español, que es el latín y el griego, reflejan un estado de cosas que encaja con lo que sabemos arqueológicamente. Es decir, reflejan dos mundos, por así decirlo. Un mundo que es el que veíamos en el cuadro de las desinencias, no de género, que no opone masculino y femenino. Otro mundo que sí opone masculino y femenino, un mundo más moderno. Quiero decir, históricamente esas palabras son más modernas que las otras. Y cómo, independientemente del tiempo que ha pasado desde la llegada de estos indoeuropeos, ¿no?, que traían este nuevo modelo social patriarcal del que también hemos estado hablando, pues las lenguas han ido evolucionando de una manera o de otra, pero a pesar de esa evolución, esos dos mundos siguen presentes en esa lengua. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo trataba de explicar. Como un argumento que es difícilmente manipulable. Quiero decir, las lenguas son muy difíciles de manipular, porque en contra de lo que mucha gente cree, las lenguas no dependen de las academias, ni de los intelectuales, ni de los escritores, dependen de la gente que las habla y de la gente que habla esas lenguas en función de cómo concibe la realidad, ¿no? Y en ese sentido también hemos hablado de cómo la lengua antigua griega, el griego antiguo, es una lengua que tiene una capacidad, como no hay ninguna otra lengua actualmente, al menos que yo conozca, de transmitir la complejidad, digamos, del mundo, pues de una manera infinitamente más precisa que el castellano, por ejemplo, o incluso el latín, ¿no? En fin, el inglés o el propio griego moderno, ¿no? Bien, en eso estábamos el otro día. Y lo que yo decía en una palabra, y que esto es más sutil, digamos, que incluso lo que estábamos hablando, es que aquí lo que hay es la imposición de una mentalidad que no existe en lo que podemos, digamos, investigar antes de la llegada de estos invasores indoeuropeos, que es lo que llamábamos aquí la mentalidad agonística, ¿no? Partiendo de esa palabra agón, ¿no?, que es una palabra clave en la cultura griega, que es una cultura claramente patriarcal, y de hecho en la Grecia antigua es donde por primera vez se establecen en Occidente estos patrones de comportamiento que transmite Homero, ¿no?, en su Ilíada fundamentalmente. Bueno, esa mentalidad agonística, ¿en qué consiste? Consiste en entender, digamos, el mundo como una serie de contrarios, ¿no?, que se definen a sí mismos por oposición a otra cosa. Y poníamos ejemplos simples como la noche y el día. La noche entendemos lo que es porque está opuesta al día, la bondad a la maldad, la guerra a la paz, el hombre a la mujer, la paz a la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y los griegos crearon un tipo de sociedad completamente agonística, basada en la competición y en la competencia, desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista literario, evidentemente, ya lo decía el otro día, había los agones de Delfos, ¿no? Los juegos, lo que se llaman juegos porque traducimos agón por juego por analogía con los agones olimpiakoi, es decir, con los juegos olímpicos, pero no son juegos en el sentido atlético, ¿no? Son competiciones. Un agón es una competición. pues la competición física se daba en Olimpia, agoi olimpiakoi, la competición literaria se daba en Delfos, los juegos píticos, píticos que recuerdan a una mujer, la Pitia, que es bajo la que el santuario de Delfos se fue desarrollando en época pre-indoeuropea, ¿no? La Pitia, no la pitonisa, ¿eh? La Pitia tiene que ver con Python, que es Pitón, la serpiente que guardaba, la serpiente que es un animal de la tierra y por tanto femenino, que guardaba el santuario antes de la aparición del dios Apolo, que es un dios completamente moderno en relación con lo que estamos hablando. En fin, los agones teatrales que se daban en Atenas e incluso el permanente agón de vivir, que como os decía el otro día, perdemos siempre en nuestra última competición con la muerte, que es la agonía, ¿no? De manera que esa mentalidad agonística es la que está detrás de este enfrentamiento, de esta concepción, digamos, a base de oposiciones, ¿no? En lo que tiene que ver con todo, con toda la cultura, con toda la sociedad y con toda la mentalidad de los antiguos griegos. Si supierais griego antiguo, veríais que en los textos aparecen unas cosas, unas palabras que llamamos partículas, que en castellano no existen y que son intraducibles y que representan exactamente eso que estoy diciendo. El griego, siempre cuando uno lee un texto griego, aparece una palabra que es men, que pasa a los diccionarios y dicen cosas como ciertamente, y, o sea, men. Pero cuando aparece un men, inmediatamente detrás, antes o después, aparece un de, que es el razonamiento opuesto. Opuesto a veces radicalmente, a veces no tanto. Los atenienses men dijeron tal, tal, tal, tal. Y poco después dice los espartanos de, es decir, y ese de no es traducible, es que es la mentalidad de que hay siempre una tesis y una antítesis. Tesis, antítesis. Y que solo algunas veces la tesis y la antítesis pueden, digamos, formar una síntesis, una síntesis. Y lo diga en griego o lo diga en castellano, estoy hablando griego, porque la lengua griega refleja esa mentalidad, ¿no? Tesis, antítesis, hipótesis, ¿no? Síntesis. Este juego, ¿no?, de los opuestos, etc. Bien. Evidentemente, el juego de los opuestos, y lo digo y entramos de lleno en la sesión de hoy, ha creado no solamente oposiciones que podríamos decir o podríamos definir como, no sé si negativas, pero en cualquier caso discutibles desde el punto de vista cultural, pero está detrás de algunas de las obras maestras de los antiguos, de las obras maestras en todos los sentidos. Por ejemplo, para ilustrar esto que acabo de decir, ¿no?, que esta concepción agonística no siempre cabe entenderla en un sentido negativo o en un sentido especialmente complicado, ¿no? He traído aquí un texto, un pequeño texto, un pequeño fragmento que esta semana lo colgaré en la página web, de un poeta latino, ni siquiera griego, un poeta latino un tanto especial. Es un hombre que vivió en el siglo I antes de Cristo y que lo conocemos como Lucrecio, ¿no? Lucretius, Titus, Lucretius Caro se llamaba. Lucrecio escribió un libro, un poema, verdaderamente, verdaderamente especial, que más adelante en otras sesiones vamos a ver, ¿no? Se llama De Rerum Natura, ¿no? Sobre la naturaleza de las cosas, literalmente, ¿no? Y en ese libro, en ese libro de Rerum Natura, tiene unos versos que hablan de la oposición entre la vida y la muerte, ¿no? Lo voy a leer para que os hagáis una idea de que esa mentalidad agonística genera también algunas de las obras de arte de los antiguos, ¿no? Y cuando digo de las obras de arte me refiero pintura, escultura, lo que se quiera, pero también literatura, ¿no? No me resisto, os decía, el latín es una lengua que desgraciadamente en nuestro país se ha asociado a la Iglesia y a las cosas rancias del pasado, ¿no? Pero el latín es una lengua como no hay otra desde el punto de vista de la concreción y de la exactitud, ¿no? Y no tiene nada que ver con el latín eclesiástico. El 90, yo no quiero decir un porcentaje, pero la mayor parte de los eclesiásticos, por así decirlo, no saben latín, en el sentido del latín clásico. Saben el latín tardío, medieval, que es el que se asocia con la Iglesia, ¿no? Pero el latín ha sido la única lengua científica aceptada por todo el mundo, ¿no? Para escribir, yo qué sé, desde Newton hasta otros, ¿no? Uno es alemán, otro es inglés, pero escriben en latín y ambos se entienden, porque además el latín se presta, digamos, a esa precisión, ¿no? Pues voy a leer el primero en castellano este poema, ¿no? Sobre la vida y la muerte, cómo se sucede una cosa u otra. Dice: al mismo tiempo, en un lugar o en otro, triunfa y muere la vida en este mundo. El llanto de los funerales se mezcla con el llanto del recién nacido. Nunca la oscura noche sucede al día, ni la luz de la aurora a la noche, sin que el primer dolor de los que nacen se mezcle con el último lamento de los que mueren. Esto está escrito por Lucrecio en el siglo I a.C. La traducción está bien, pero no refleja ni de lejos lo que dice el texto latino. Si tradujéramos de verdad lo que dice el texto latino, necesitaríamos en castellano dos o tres versos más, ¿no? Porque el latín dice: nun hic nun illic superant vitalia rerum et superantur item. Eso es: al mismo tiempo, en un lugar o en otro, triunfa y muere la vida en este mundo. El latín lo dice con muchas menos palabras, ¿no? Miscetur funere vagor quem pueri tollunt. Eso que traduce Luis Alberto de Cuenca, concretamente, que es de quien es esta traducción: el llanto de los funerales se mezcla con el llanto del recién nacido, punto. El latín dice con menos palabras: miscetur funere vagor quem pueri tollunt vicentes luminis horas. Recién nacido que ve la costa de la luz, dice literalmente el texto. Eso no lo traduce el autor, el traductor, por lo que sea, porque no le cuadra el ritmo, por lo que sea. Pero fijaros la diferencia de decir: el llanto de los funerales se mezcla con el llanto del recién nacido, cuando dice aquí: de los recién nacidos, vicentes luminis horas, que ven por primera vez las costas de la luz. Bueno, quiero decir, esta idea de que nunca el día sucede a la noche sin que el llanto de los que mueren se mezcle con el llanto de los que nacen, esta sucesión de los contrarios, ¿no?, está en la base, ¿no?, de la civilización agonística griega y, por tanto, romana. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos, que es el lenguaje y la igualdad, lo que veíamos el otro día es la existencia de esos dos mundos. Eso quedó claro. Que quede claro no quiere decir que estéis de acuerdo. Quiere decir, esto es mi punto de vista. Yo creo que lo argumentamos con esos cuadros, ¿no?, que veíamos aquí y que muestran perfectamente. No sé si puedo. Un segundo solo, ¿eh? A ver. No sé si lo tengo aquí en. Sí, cuadros. Si yo pongo este cuadro otra vez, supongo que se proyectará ahí. Bien, podemos ver, sin saber gran cosa, ¿no? No sé si se ve más o menos bien. Bueno, sin saber gran cosa ni de latín ni de griego, aquí lo que podemos ver es que hay una sucesión de cuadros que tiene lo mismo en griego, en latín y en español, perfectamente delimitado, el masculino, ¿no?, el femenino, tanto en singular como en plural, el neutro, y que en castellano, en español, lo que hay son dos casillas vacías que son las que corresponden al neutro, singular y plural. Es decir, el castellano ha tenido dificultad para entender lo que es el neutro y, de hecho, por razones que son de fondo o de forma o de ambos, o por ambas razones, no hay neutro en castellano, lo cual es un gravísimo problema, pero salvo el neutro, la distribución oposicional, digamos, o de oposición entre el masculino y el femenino está claro en griego, latín y en español. Y frente a estas palabras hay otras que tienen, curiosamente, en lo que se refiere a la distinción masculino y femenino, casillas vacías por todos los lados. Y que cuando se puede ver concretamente una desinencia que marque el plural, resulta que tenemos es, es, es, es, es, es, y en neutro, en el caso del latino y griego, a, y en español, lógicamente, nada, pero como veis, aquí no hay esa oposición. No la hay desde el punto de vista de la lengua, por lo tanto, no la hay. Si la hay después, es por razones ideológicas, o históricas, o culturales, pero la lengua no refleja esa oposición porque no existe desde el punto de vista lingüístico. ¿Entendéis? Esto para mí es importante. Es decir, yo puedo teorizar sobre las cosas, pero ¿en qué me baso para teorizar? Si, como decíamos al principio, si Robert Graves teoriza sobre, digamos, el matriarcado preindoeuropeo basándose en textos que no dicen lo que él dice que dicen, estamos hablando de pura especulación, aunque esa es decir, estamos hablando de hipótesis, de algo que está por debajo de lo que cabe establecer. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, que nuestra palabra ciencia deriva del participio neutro plural, lo cual en castellano es inimaginable, de un verbo latino que es scio. Scio es lo que yo sé, scientia son las cosas que sé, no las cosas que imagino, no las cosas que supongo, sino las cosas que sé, scientia. Scientia, mal pronunciado, scientia, con la castellanización correspondiente, ciencia. ¿De acuerdo? Neutro. En griego, la palabra ciencia, que es lo que los griegos llaman episteme, grosso modo, una de las varias, pan epistimio es como se llama universidad en griego moderno, es femenina. Episteme, es femenina, no es masculina. En castellano la ponemos femenina porque ciencia, aunque sea neutro, como acaba en A, lo asociamos al femenino y le ponemos el artículo la, porque no podemos ponerle el artículo neutro. ¿Me seguís, no? Bien, pues insisto, si yo me baso en un algo objetivo como es, por ejemplo, el sistema de silencial, lo que yo puedo decir es que aquí, en nuestras lenguas, hay un momento en el que la distinción masculino-femenino es irrelevante. La oposición masculino-femenino es irrelevante. ¿Por qué? Porque no hay una mentalidad agonística desde ese punto de vista. La oposición que interesa en estas lenguas es entre el animado y el inanimado en esa fase, y eso que luego hemos llamado masculino o femenino y neutro. El inanimado es el neutro. Neutro es una palabra que significa ni uno ni otro. Por tanto, es una palabra que deriva de la concepción agonística de oposición entre el masculino y el femenino. Una vez que yo pongo al masculino y al femenino, hay cosas que no son ni masculinas ni femeninas, es decir, que no son ni uno ni otro. Y esas cosas es las que yo entiendo que son de otro género, que llamo neutro, en el sentido literal de que no sé lo que es. Sé que no es masculino y sé que no es femenino. Pero en este estado de lengua anterior, como el del cuadro que se ve aquí, no hay palabra neutro. O sea, la palabra con la que los gramáticos antiguos llamaban digamos, al género que no era animado, es el inanimado. Con lo cual, evidentemente estamos hablando de una concepción distinta. O sea, hay cosas que tienen animus, psyche en griego, y cosas que no la tienen, desde mi punto de vista. Lo que no quiere decir que sea verdad que la tengan o no la tengan. Para Aristóteles, un esclavo es inanimado, es un instrumento sin alma, sin ánima, ¿no? Mientras que para Heráclito un esclavo es animado, es decir, no es un instrumento. Eso depende de la concepción de cada cual. Nosotros, leyéndolos, podemos entender cuál es esa concepción. Pero lo que podemos entender, a su vez, es que las palabras no estaban marcadas para enfrentar el masculino frente al femenino, y secundariamente, lo que no era ni una cosa ni otra, el neutro, sino que las palabras estaban marcadas morfológicamente para enfrentar, para oponer el animado o el inanimado. Es decir, para no enfrentar en una palabra. ¿Me seguís, no? Bien, ese es mi punto de vista. Creo que la lengua lo expresa bien. Ahora bien, lo que sabemos, es que con el paso del tiempo, una vez establecida esa nueva concepción que opone el masculino o al femenino, todas las palabras, todas, estuvieran marcadas o no, con la O o con la A, fueron clasificadas siguiendo ese nuevo criterio. Es decir, cuando yo digo que la palabra crisis, crisis, que no acaba ni en O como niño, ni en A como niña, es una palabra femenina, es porque el nuevo criterio de clasificación de géneros me obliga a entender que o es masculina o es femenina. ¿Me seguís? Pero no la morfologizo, es decir, no digo que hay una... Claro, crisis es una palabra abstracta, ¿no? Y por lo tanto no habrá discusión sobre si debe ser masculina o femenina. Como es abstracta, y ya lo he dicho aquí el otro día, la mayor parte de los abstractos son femeninos. Esto podemos intentar aproximarnos a qué significa que los abstractos sean femeninos. Podemos hacerlo, pero estaríamos estableciendo hipótesis, estaríamos especulando en el buen sentido de la palabra. Lo que sí sé es que el griego utiliza un sufijo sis, ¿no?, que crea abstractos automáticamente, ¿no? Si el verbo lío significa liberar, por así decirlo, lisis es la liberación. Electrolisis es liberación de un electrón, literalmente. O sea, el griego crea palabras con una facilidad enorme, pero las que acaban en sis son todas abstractas y todas del género femenino. Es decir, fijaros lo importante que es esto. Si las palabras que acaban en sis, pongo sis como podría poner otras, las palabras que acaban en sis no están marcadas morfológicamente, es decir, no son masculinas o femeninas formalmente. Pero cuando se hace la nueva distinción de géneros, esas palabras que acaban en sí, deciden los que hablan griego que sean femeninas, ahí hay toda una carga interpretable. Ante una palabra que formalmente no es ni masculina ni femenina, la gente decide que esas palabras que acaban en sis y que son raras en general, porque un abstracto es algo que podemos percibir por nuestra inteligencia, no por nuestros sentidos físicos. Esa es la diferencia entre mesa y crisis. Mesa es un concreto, yo puedo utilizar un sentido físico para saber lo que es, o más de uno, mientras que crisis tengo que utilizar lo que llamaríamos nuestros sentidos intelectuales para saber lo que es. Es decir, cuando una palabra tiene muchos abstractos, tiene muchos abstractos, eso quiere decir que esa lengua ha entrado, digamos, a la interpretación no por los sentidos físicos, sino por los sentidos intelectuales, pensamiento, intuición, suposición, inteligencia, etcétera, para entender ese mundo. Y cuando uno se encuentra esa palabra que acaba en sis, dice, esto es femenino. Pero cuando uno se encuentra una palabra que acaba en tes, que es lo que pasa como ta al castellano, esas palabras que no expresan abstractos, sino agentes, es decir, alguien que hace algo, esas palabras son masculinas. Porque se entiende que el agente es el hombre y el paciente la mujer. No sé qué se ha caído. Ah, esto. Sí, no pasa nada. Perdón, creí que era el proyector o algo por esto. ¿Vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? Fijaros la carga ideológica que hay en la lengua. Si uno entiende la lengua, no como un mecanismo, digamos, superficial de explicarse, de decir, de hablar, de entenderse, etcétera, sino como el mecanismo básico de la mentalidad humana, que es la lengua, el lenguaje articulado, el idioma. Yo me encuentro palabras que acaban en tes. Ese tes del griego, lo que os decía, si yo cojo una raíz, poie, que significa hacer, puedo crear un abstracto, poiesis. Eso es lo que traducimos por poesía en castellano. O puedo crear un concreto, le pongo ma, poiema. O puedo crear un agente, poietes, poeta. ¿Quién es el poeta? El que escribe un poema cuando se dedica a la poiesis, que sería el abstracto. No sé si me seguís. Pero poietes se entiende siempre como masculino. Siempre. Porque la gente se entiende que es un hombre. Ese es nuestro problema cuando resulta que con el paso del tiempo, en una sociedad como la nuestra, las mujeres se incorporan al mundo del again, o sea, del hacer, del actuar, y resulta que taxista ya no es solo el hombre. Es una mujer, pero tenemos mala suerte, acaba en A. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Jurista. Se entiende que jurista es un jurista. ¿no? Y automáticamente pensamos en masculino. Los juristas, un jurista, pero podemos decir perfectamente las juristas hoy día. ¿Me seguís? Pero la lengua parte derecho de que la gente es masculino, igual que parte derecho de que el abstracto es femenino. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, en la reinterpretación masculino frente a femenino que se hace de todo el sistema de los sustantivos antiguos, en esa reinterpretación tenemos buena parte de datos que son tan arqueológicos como los que podemos encontrar en excavando en Creta o excavando en Micenas. Si la sociedad que describen los hallazgos arqueológicos o el registro arqueológico es coherente con la que describe el registro lingüístico, entonces nos podemos hacer una idea bastante clara de cómo es la cosa. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Y esto es un paréntesis. Que los arqueólogos no saben latín ni griego, ni se lo plantean. Cuando sale una piedra escrita en griego, llaman a un tío que sabe griego, pero que no es arqueólogo. O sea, el ser humano más o menos completo, es decir, un tipo como Blegen, por ejemplo, el que excava en el sur de Grecia, o un tipo como Schliemann, incluso, porque yo flipo, perdonadme la expresión, cuando veo a estos catedráticos norteamericanos de la National Geographic hablar de Schliemann hoy día, con la falta de respeto que solo da la ignorancia absoluta, ¿no? Yo, el último programa que vi sobre Troya, decía el catedrático de no sé qué universidad americana: Schliemann es el tipo al que yo no invitaría a cenar esta noche. Que eso ya da una muestra de la clase, del nivel ante el que estamos. O sea, que, pero eso es que invitar a Schliemann, yo invitaría a cenar a Schliemann todos los días que pudiera, ¿no? Pero está hablando de un tipo que escribe un diario en la lengua de los países por los que pasa. Ese era Schliemann. Aprendió ruso en 3 meses, aprendió árabe en 2 meses. En la única lengua que le dio miedo aprender era el griego antiguo, porque tenía con eso una cuestión psicológica. Había dedicado su vida a demostrar que el mundo de Homero era un mundo real, que Troya existía, que Micenas existía, en el siglo XIX, cuando no se sabía qué era ni la estratigrafía arqueológica ni nada por el estilo, pero que un niñato de Cincinnati, ¿no? Que no habla más que inglés, por otra parte, porque claro, tienen la arrogancia del imperio, ¿no? O sea, si nosotros no hablamos inglés, estamos mutilados, ¿no? Pero por supuesto, pedirle a Rajoy hay que pedirle que hable inglés. Pero iba a decir Ronald Reagan, pero vamos, son del mismo tipo. O a Donald Trump que hable otra lengua, esto no, porque habla la lengua del imperio. Bueno, que un tipo de estos diga que Schliemann es un ser, que no es un científico, que no le invitaría a cenar, etc. Un tipo que cuando pasa por Egipto escribe su diario en árabe. Que cuando llega a Turquía habla en turco. Que cuando comercia con pieles en Rusia para ganar dinero y poderse ir a excavar en Troya habla ruso. Que cuando se va a buscar oro, la fiebre del oro en Estados Unidos para financiarse, habla inglés. O sea, bueno, esto ya no existe. O sea, un tipo como Schliemann ya no existe. Un tipo que vaya, excave en Troya y cuando salga una piedra escrita en griego la lea, esto ya no se da, ¿no? Y ese es justamente el problema, que los actuales científicos, no digo todos, pero buena parte de ellos, tienen un saber tan especializado que tienden a despreciar lo que no saben. Es exactamente lo que pasa con los arqueólogos en relación con las fuentes. Como no puedo leer las fuentes, salvo en traducciones, las fuentes no son fiables. Y el filólogo le pasa lo contrario. Como yo leo las fuentes, directamente me las creo y no tengo demasiado en cuenta el dato arqueológico. Pero si alguno somos aficionados a todo, yo no soy arqueólogo, evidentemente, pero me gusta la arqueología, no, aunque no lo soy, pues intentamos hacernos una visión global, a ver si cuadra la literatura, lo que sabemos de la literatura, lo que sabemos de las inscripciones, lo que sabemos de la arqueología y lo que podemos estudiar en la propia lengua. Por tanto, que crisis sea femenino tiene su sentido, y electrolisis también, ¿no? También, aunque electrolisis, maldita, no sé qué rasgo femenino puede tener la electrolisis, pero como acaba en sis, se asocia a abstracto y el abstracto es femenino. ¿De acuerdo? Bien, pues por tanto, la existencia de esas declinaciones antiguas del latín y del griego que oponen o a, masculino, femenino, y a su vez la existencia de un tipo de flexión o de declinación, la tercera, que no hace esa oposición, nos da toda una idea, digamos, global de lo que estamos hablando. Naturalmente, lo importante es que las palabras fueron, digamos, reubicadas dentro, por decirlo así, del ámbito masculino y del ámbito femenino, pero no fueron morfologizadas. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Cuando digo que no fueron morfologizadas, quiero decir que se entendió que crisis era femenino, pero no se le puso una A. ¿Entendéis lo que quiero decir? No se le puso una A, sino que no se le puso una A, no porque nadie pensara, le voy a poner una A, sino porque la gente no necesitó poner una A a esas palabras. Aunque, evidentemente, les fueron a esas palabras adjudicados los géneros, siguiendo el nuevo criterio, que naturalmente, y esto es lo importante, tenía que hacer olvidar esa oposición animado-inanimado más antigua, en la cual no cabía la concepción agonística hombre frente a mujer fundamental en la nueva sociedad patriarcal que se estaba formando en el segundo milenio antes de Cristo en toda Europa, o especialmente en las tres penínsulas del norte del Mediterráneo, y concretamente en las dos más orientales, que son Italia y Grecia, ¿no? Esto se entiende. Se entiende bien, porque es fundamental, es absolutamente fundamental. Si yo llego siendo un nómada, quiero asentarme en un lugar en el que se vive infinitamente mejor que en una tienda de campaña, por entendernos. Naturalmente tengo que enfrentarme a los que viven allí para quitarles el sitio en el que viven, porque no me lo van a ceder. No me lo van a ceder. Bien, cuando esa sociedad patriarcal pretende imponer sus valores frente a la matriarcal anterior en todos los aspectos religiosos, míticos, históricos, una lengua que no opone lo masculino a lo femenino no le sirve. No le sirve. Y por lo tanto, como no le sirve, crea masculinos y femeninos donde no los había, pero no llega al nivel que estamos llegando nosotros en nombre de la igualdad, que es a morfologizarlos. Juez, jueza. ¿Me seguís? Dando por asumido que juez es masculino. Solo culturalmente es masculino. Juez es tan femenino como masculino. No lleva O. No hay juezo, jueza como niño o niña. ¿Entendéis? Es decir, las palabras se entienden como masculinas o femeninas, pero no se morfologizan. Evidentemente, a veces se llegaron, digamos, a equilibrios bastante curiosos. Por ejemplo, el otro día ponía un ejemplo. La palabra patria, lo digo a santo de lo que oía el otro día de esta mujer, la representante de Podemos en, ¿cómo se llama? Teresa Rodríguez, ¿no? En Andalucía, que hablaba de la matria andaluza. Bien. La palabra, quiere decir, yo no estoy juzgando cada cual, no estoy juzgando cómo se puede utilizar en nombre de la igualdad el argumento más patriarcal que existe, que es oponer a una palabra que es femenina, pero no basta. No basta con que la palabra sea femenina, porque que la palabra patria sea femenina da toda una lección de igualdad, una raíz masculina, porque se entiende que uno, cuando dice quién es, cuál es su linaje, habla de su padre, no de su madre, pero a la vez se entiende que la patria es como la madre que nos acoge a todos. Pero claro, no se puede decir patria, matria a la vez. Entonces se llega a una especie de equilibrio que expresa muy bien, la línea patrilineal, digamos, de lo que es nuestro linaje, pero a la vez la concepción más antigua de que el lugar en el que vivimos es como una madre que nos acoge, la patria. ¿Entendéis? Si yo digo la matria, estoy actuando de la misma manera que actuaba el guerrero micénico que, digamos, esclavizaba al otro con tal de imponer, digamos, su modelo. En el fondo estoy haciendo lo mismo, estoy utilizando, digamos, la concepción agonística, ¿para qué? Para hacer visible lo femenino. Exactamente lo mismo que hace el patriarcado, hacer visible lo masculino. ¿Entendéis lo que quiero decir? Según la necesidad histórica, cuando se trata de hacer visible lo masculino, pues lo hacemos visible. ¿Cómo? Morfologizando, poniendo una O. Cuando se trata de hacer visible lo femenino, ¿qué hacemos? Poner una A. Pero el mecanismo es el mismo, es como el esclavo que se rebela para esclavizar a su amo, pero no cambia nada. Sigue utilizando el mismo sistema sin plantearse que a lo mejor hay una opción que no enfrenta, ¿no? Que no opone, que es la opción del... del... Por ejemplo, sí. En el caso del de juez, sí. Es una palabra no marcada. No marcada porque el juez puede ser masculino o femenino. Claro, que la palabra juez sea masculina o femenina... Si tú la quieres marcar con decir la juez... Naturalmente, claro. Y ya lo has convertido de no marcado a marcado. No, ya estás entrando en la dinámica de oponer lo animado de lo, a lo inanimado, no lo masculino a lo femenino. ¿Entiendes? Es decir, si tú... Es que otra de las cosas que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo qué significa la palabra igualdad. Es decir, si lo que tú quieres es igualar, tienes dos opciones. O igualar de verdad y admitir que una palabra solo secundaria y culturalmente es masculina o femenina por el puro uso. Juez, hace 30 años a nadie se le ocurría pensar que la palabra juez pudiera asociarse con el femenino. Pero hoy día... No hay ningún problema. Y la prueba es que ya hay, la palabra jueza se ha extendido y es inevitable que se extienda. Es inevitable porque es la gente la que utiliza esa oposición porque además le convencen de que es lo que hay que hacer para hacer visible lo femenino. ¿Está mal hecho? Ni mal ni bien. O sea, refleja que en nombre de la igualdad utilizamos el mismo procedimiento que los patriarcales, por entendernos, utilizaron para, digamos, visibilizarse frente a lo femenino, ¿no? Es el mismo procedimiento, pero los guerreros micénicos no pudieron acabar, no pudieron morfologizar. Es que en realidad es un proceso que no ha acabado nunca. Es decir, nosotros estamos en el mismo proceso lingüístico que estaban ellos hace 2.000 años, o hace 3.000, en el mismo. Claro, la juez, o a ver, es cuestión de uso. O sea, hay un paréntesis simplemente para hacerme entenderlo, porque cuando uno se mete, digamos, en los mecanismos de expresión lingüística sin saber dónde se mete, pasan cosas muy raras. Por ejemplo, nosotros hemos perdido en castellano, hemos perdido el participio de presente activo del latín. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, agua corriente. ¿Agua corriente qué quiere decir? ¿Que la tiene todo el mundo? No, que corre. Agua corriente. Eso es un cliché y lo utilizamos, pero yo no puedo decir el profesor teniente la funda de las gafas. Tengo que poner el relativo. Pero cuando lo podemos utilizar es bastante expresivo. Bueno, ese participio de presente del latín, como os decía antes, genera una enorme cantidad de palabras en neutro plural y en singular. Por ejemplo, del verbo presidir, el que preside es el praesidens, acusativo praesidentem, presidente. Pero no es un presidente ni una presidenta. Y si decimos presidenta, tendremos que decir inteligenta. Porque es la misma formación de la palabra. Si yo me empeño en decir inteligente presidenta, me estoy empeñando en un procedimiento que acabará oponiendo lo masculino a lo femenino en una auténtica lucha de clases que no lleva a ninguna parte. Pero si quiero hablar de igualdad, ¿por qué no digo que esta señora es presidente y este señor es presidente? ¿Cuál es el problema? Claro. Es curioso cómo dividimos el lenguaje. Claro, ¿por qué? Porque el lenguaje se adapta a la realidad. Si yo digo doctor, la palabra doctor también tiene una cosa curiosa, y es que hay un tipo de profesión que se ha apropiado de esa palabra, ¿no? Cuando uno dice doctor, da por supuesto que es doctor en medicina, aunque el 80% no son doctores, son licenciados. Esto es curioso, ¿no? Voy a ver al doctor y no es doctor, ¿no? Y no es doctor. Y sin embargo, a nadie le pregunta si es doctor en otra cosa que no sea en medicina. Y la señora no es señora, a veces tampoco. ¿Perdón? Que la señora a veces tampoco es señora, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la palabra doctor digo lo que decía antes, hace 100 años, pues nadie tenía en la cabeza, salvo excepciones, que un doctor pudiera ser una mujer, ¿no? Bien, ahora es tan evidente que ya la palabra doctora no lo plantea ningún problema, ¿no? Ningún problema, como la palabra profesora. Pero independientemente de que sea natural decir profesora y doctora, lo que hay por debajo es la mentalidad agonística, que crea femeninos frente a masculinos que no existen, porque profesor nunca fue masculino. Vamos, lo fue desde el punto de vista, digamos, de la redistribución de géneros, pero en su origen no es masculino, ni es femenino, es animado. Por tanto, se entiende que cualquier ser animado puede ser profesor. Sí, pero es que ahora resulta que hemos hecho esa dinámica que te encuentras hasta tonto si lo dices bien, porque nos hemos acostumbrado a decir la profesora. Ahora sí. Dices la profesor, porque es que suena hasta mal. Claro, claro, porque la lengua es así. Las reglas las establece quien las habla. Hemos entrado en el bucle, es como decir la juez. Pero sí. Si decimos la jueza, tendríamos que decir el juez. Claro. ¿No? Pero, es pura costumbre, porque si te vas, por ejemplo, yo que sé, a otros ámbitos, aguacil, pues ya no es tan normal decir alguacila, ya suena más raro. O el general, la generala, cuando haya muchas generalas, pues igual acabamos diciendo generala, pero general, general no tiene O ni tiene A, es como terminal, una enfermedad, una carretera terminal o un producto terminal. Pero ahí no habrá problema. No habrá problema porque el producto no reivindica nada. Tampoco lo reivindica el hombre por la necesidad, porque la necesidad de hacer visible lo masculino no ha sido un problema. Pero cuando hay mujeres que se molestan, cuando yo empleo el masculino, como lo que decíamos el otro día, como el término no marcado de la oposición, yo debería molestarme cuando se habla de persona, que es palabra femenina, y yo no tengo ningún problema. Yo me siento incluido en la palabra persona, como en la palabra criatura, por poner un ejemplo. O como en la palabra humanidad, la humanidad femenino. ¿Y me siento yo excluido? ¿O tengo que buscar una palabra que haga visible lo masculino en contextos? Si es que esto es una pelea que no lleva a ninguna parte, en mi opinión, no lleva a ninguna parte. Vamos, lleva a la parte que nos lleva, que es a seguir en este, digamos, en esta línea de oposición agonística, de enfrentamiento entre lo masculino y lo femenino. Pero bueno, sigo un poco más, ¿no? La palabra persona, la palabra criatura, la palabra humanidad, como todas las que acaban en tas o itas del latín, humanitas, la humanidad, auctoritas, la autoridad, son abstractos y agentes, pero son sobre todo abstractos, con lo cual femenino, porque se da por sentado, y todo la potestad, ¿no? Femenino, y eso viene directamente del latín, ¿no? Es decir, cuando se habla de las atribuciones de un magistrado romano, quiere decir un cargo público, porque para el latín y para la concepción del latín, el magistratus, ¿no? es, o el magister, como decía el primer día, es el que sabe magis más, o el que puede más. Y el magistratus es el que encarga al minister que haga las cosas que él no puede llegar a hacer. El ministro, que es el que puede minus, menos, ¿no? El que puede magis es el otro. Bien. Pues un magistrado romano, evidentemente, es un masculino, ¿no? Magistratus. Pero todos los atributos del magistrado son femeninos, todos. La auctoritas, la potestas, ¿no? La immunitas, la impunitas, etcétera. Todo lo que caracteriza en abstracto al magistrado es femenino. Y ya está, y no pasa nada. O sea, la auctoritas, que no tiene nada que ver con el poder, es curioso, como el poder se entiende que es concreto, eso es masculino. Pero la autoridad no depende del contexto, ¿no? Depende, en el caso de los magistrados romanos, de que sean capaces de interpretar la voluntad de los dioses a través de los auspicia, neutro, los auspicios. Y entonces, si yo soy capaz de interpretar eso, eso me da una auctoritas, ¿no?, que no tienen otros. Y por eso soy magistratus. Por eso sé magis. Por eso, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo esto se ha banalizado de tal manera con el paso del tiempo que bueno, yo, independientemente de la ideología política de cada cual, el héroe antiguo, el dirigente antiguo, tenía una cosa que en griego se llama aidos, el pudor. El pudor, la vergüenza ante lo que los demás puedan saber de mí en mi actividad pública, no en la privada. En la actividad privada, en la antigüedad, no le interesa a nadie. Nadie sabe quién era Pericles, ni cómo vivía Pericles, ni si le gustaban los tíos, las tías o los dos. Porque se entiende que lo que hay que hacer con Pericles es juzgarle, como con cualquier personaje público, por su obra pública, ¿no? Es exactamente lo contrario de lo que hacemos nosotros. Pero Pericles no hubiera hecho nunca, nunca, porque es un acto de hibris, o sea, de arrogancia absoluta, de culto a la propia personalidad, la presentación del libro que hizo el otro día el presidente del gobierno español. Y esto lo digo no por criterios ideológicos, porque yo sea de derechas o de izquierdas. Lo digo porque eso es un acto que a cualquier dirigente antiguo le hubiera producido aidos, pudor. Claro, esto en un mundo como el que vivimos, en el que todo se banaliza a través de las redes sociales, es bastante incomprensible, ¿verdad? Uno se levanta por la mañana, ve el sol, pone la foto y hace público y notorio que el sol es muy bonito, ¿no? Es decir, la banalidad se convierte en un hecho cotidiano y público. La banalidad, femenino, banalitas, ¿no?, abstracto, ¿no? En fin, quiero decir que estamos hablando de cosas que están muy cargadas, digamos, de ideología por debajo. Al final, lo que importa es la costumbre, la manera de entender las cosas por parte de quienes hablan, la lengua que sea, latín, griego, castellano, español, catalán, lo que sea, ¿no? Es lo que decía antes, hay palabras que aceptamos sin ningún problema, ¿no? Profesora, superiora, alcaldesa, doctora, jueza, directora. La lengua, por supuesto, va por detrás, digamos, de la sociedad, como es natural, ¿no? Pero hay otras que no se aceptan tan fácilmente. Concejala, aunque ya empieza, pero si vamos a tenienta, generala, la famosa miembra, ¿no?, de aquí o de allá, o fiscala, o qué es usted, militara, todavía no cuadra eso, pero es cuestión de tiempo. Acabará cuadrando igual que profesora, porque es el mismo, exactamente el mismo caso. Es solo la costumbre lo que nos disuena. Pero, insisto, la palabra militar no es masculina. Es solo culturalmente masculina. No, el masculino no tiene por qué, ni se apropia del, se apropia. Lo curioso es que no es el masculino el que impone, digamos, esto es masculino, sino que es lo femenino el que impone, digamos, la palabra acabada en A para oponerse a la palabra terminada en R, no en O ni en nada. Es decir, en mi opinión, este concepto, digamos, de igualdad, lo único que hace es perpetuar el modelo patriarcal, cuyos valores están muy claros, cuyos valores están muy claros frente, y ahora lo vamos a ver no en el plano lingüístico solo, sino también en otros planos con alguna imagen. El proceso de oposición realmente, de enfrentamiento, diría yo aquí, porque va más allá, masculino-femenino, se inició en el segundo milenio antes de Cristo, o sea, tiene una fecha de inicio. Se inició en el segundo milenio antes de Cristo con la aparición en Europa de las primeras migraciones indoeuropeas, este conglomerado de pueblos que llamamos indoeuropeos simplemente porque se extendieron desde Europa hasta la India, ¿no? Ya os decía que era el primer día que, salvo los alemanes, que le llaman indogermánicos, el resto le llamamos indoeuropeos, ¿no? Pero el término indogermánico, el término indoeuropeo, es sinónimo, aunque decir indogermánico también da toda una, es poner por delante toda una declaración de intenciones, ¿no? Los indogermanos, ¿no?, los indogermanos o germánicos, nosotros llamamos indoeuropeos. Bien, pues al comienzo y hasta las últimas décadas del siglo XX actual, es decir, 4.000 años de historia, segundo milenio, ¿no? Y ahora estamos, segundo milenio, y ahora estamos ya en el segundo milenio, ¿no? Tercer milenio después de Cristo, ¿no? Yo con los números me armo unos líos de mucho cuidado, ¿no? Estamos ya en el año 2000 y pico, es decir, en el tercer milenio después de Cristo. O sea, hemos iniciado ya la carrera de los 5.000 años de este tipo, digamos, de concepción cultural. Bueno, pues esa reorganización patriarcal, ¿no?, de la lengua, de crear masculinos, femeninos, etcétera, se hizo naturalmente por imposición del modelo social que traían estos invasores indoeuropeos. Estos invasores indoeuropeos les llamamos aqueos, griegos, romanos, latinos, umbros, celtas, forman parte del mismo conglomerado, ¿no? Que eran, evidentemente, pueblos portadores de los valores patriarcales, que en términos generales son los valores de las sociedades nómadas, no de las sociedades sedentarias. Las sociedades que se asientan, que viven tranquilamente, etcétera, lo que importa es tener hijos y que crezca el trigo, etcétera, no pegarse con nadie, salvo que ese alguien venga con la idea, ¿no?, de asentarse donde tú estás. Es bien fácil entender que un nómada que va con sus corderos pasando frío, calor y penalidades, llega a la isla de Creta, ¿no?, como sea, o a cualquier otro lado, y ve el palacio de Cnosos y se plantea que igual se vive mejor allí que en el campo con las ovejas, porque claro, allí hay bañeras, hay que este tipo de cosas, no, que a los nómadas siempre les atraen bien. Y los valores de esa civilización patriarcal están muy claros. El primero, la guerra, es decir, la extensión del conflicto como procedimiento, curiosamente, para resolver conflictos. La guerra como actividad fundamental. La guerra es la que da y la que quita, desde el punto de vista general de los pueblos y también desde el punto de vista de las personas. El héroe es un héroe fundamentalmente porque es un guerrero y no por otra cosa. Por supuesto, la reducción sería otro de los grandes valores patriarcales. ¿La reducción de la mujer a qué? Al puro hecho de tener hijos en la cadena de la producción humana, no de la reproducción, de la producción humana. La mujer lo que tiene que hacer es tener hijos y nada más. Y en la medida en que tenga hijos tiene un valor desde el punto de vista social. Si no los tiene, directamente es repudiada, porque por supuesto se da por sentado que si alguien no tiene hijos es por culpa de la mujer, no por culpa del hombre. Y por lo tanto, la situación de la mujer en el contexto del interior de la casa, eso que leíamos el otro día de Esquilo, cuando el rey Eteocles, ¿no?, cuando vienen los siete contra Tebas para atacar la ciudad de Tebas, les dice a las mujeres: vosotras debéis estar endon, dentro, eso es, digamos, vuestro sitio, mientras que el de los hombres es ex, fuera, ¿no?, a resolver los problemas de la guerra. La tercera característica de la sociedad patriarcal indoeuropea es la santificación de la propiedad privada. Santificación de la propiedad privada frente a la comunal, que es lo normal en las sociedades pre-indoeuropeas. No hay ni rastro de que la propiedad privada forme parte, digamos, de la esencia, ¿no?, de ese tipo de sociedades. Teniendo en cuenta que aquí sí que establecemos hipótesis, porque evidentemente no tenemos textos. Los que tenemos no los podemos leer, aunque hoy vamos a ver alguno bastante curioso, ¿no? Y por supuesto, guerra, desaparición de la mujer desde el punto de vista, digamos, de la dirección social, ¿no? Se construye a la mujer, ¿en qué ámbito? En el ámbito de la casa, donde debe hacerse una experta, ¿en qué? En la oikonomía. Oikonomía, que no es más que literalmente las leyes, el control, la administración de la oikos, de la casa. De la casa. Por supuesto, el hombre, el guerrero, no se dedica a la oikonomía, porque su obligación es, como leíamos el primer día, atender a las cuestiones relacionadas con la guerra. Pero, en fin, guerra, reducción prácticamente a la esclavitud del hecho de tener hijos por parte de las mujeres, la santificación de la propiedad privada y, finalmente, la aparición de la esclavitud como nueva forma de explotación capitalista, capitalista en el sentido literal, es decir, de explotar la economía no para la supervivencia, sino para ganar en tierras, en productos, en monedas, en lo que se quiera. En una palabra, para ganar estatus. La esclavitud no es un hecho natural, ni siquiera es algo que se produce desde el principio. Naturalmente, la explicación de cómo influye la guerra en la transformación de la sociedad, pues yo creo que, si me lo permitís, a grandes rasgos, porque igual lo podéis asociar. La guerra transforma las sociedades, pero la transforma de manera, o sea, se transforma no porque la evolución histórica lleve a esa transformación, ¿no? Por ejemplo, cuando esto sonará, ¿no? Cuando Aníbal el cartaginés estuvo en el sur de Italia, estuvo durante varios años en el sur de Italia más o menos instalado, ¿no? Esa guerra que los libros de historia conocen como la guerra anibálica en Italia produjo una transformación brutal de la sociedad italiana y concretamente de la sociedad romana, hasta el punto de que el éxito militar de Roma, el éxito de vencer a Aníbal, lo que parecía que hacía de Roma la primera potencia, cosa que por otra parte era es verdad, en todos los sentidos produjo una tragedia social que acabó con la República Romana. Y esto es relativamente simple de ver, porque imaginad, porque esto sigue pasando y seguirá pasando eternamente mientras los valores fundamentales de la sociedad en la que vivimos sean los que estoy diciendo, ¿no? Los que estoy diciendo, porque claro, cuando se parte de la base de que en el mundo de hoy no hay esclavos, que eso es una cosa del pasado, evidentemente uno se equivoca radicalmente, ¿no? El mundo de hoy sigue teniendo esclavos y la guerra sigue siendo el procedimiento fundamental de resolución de conflictos, incluso en los lugares en los que creemos que estamos por encima del bien y del mal. No hay un lugar más espantosamente cruel desde el punto de vista de las guerras que Europa, ¿no? La civilizada Europa. Por lo tanto, eso está ahí y sigue estando ahí. Pero cuando Aníbal llega a Italia, y esto lo pongo como un ejemplo histórico, y lo digo en dos minutos, ¿qué es lo que pasó? Cuando la guerra acaba, cuando Roma vence a Cartago, cuando Escipión, el africano, vence finalmente a Aníbal en la batalla de Zama en África, ¿qué ocurre en Italia? En el sur de Italia, que es donde se ha desarrollado la guerra, porque es donde Aníbal se asentó desde Capua hacia el sur, que es una zona muy colonizada por los griegos. El sur de Italia, supongo que algunos lo sabéis, el sur de Italia, los romanos le llamaban la Magna Graecia, la Magna Grecia. Allí estaban ciudades griegas desde muy antiguo, Cumas, Nápoles, Crotona, Sibaris, en fin, etcétera, ¿no? Tarento, todo eso son ciudades griegas, donde viven griegos. Bien, cuando los romanos entran en contacto con esas ciudades griegas, que entran antes, pero ahora sobre todo con la guerra de Aníbal, ¿qué ocurre cuando Aníbal se va? Los campos están arrasados. Los pequeños campesinos, los pequeños propietarios agrarios, que eran la base no solo del ejército romano, los assidus, o sea, los que están asentados, asiduos, que tienen una pequeña propiedad, solo si eras un assidus, es decir, con una pequeña propiedad y en un censo inscrito, de ahí assiduo, estás en una sede, ¿no? Solo en ese caso podías formar parte del ejército romano. Eso ocurrió así hasta la reforma de Mario en los años entre el 100 y el 95 a.C. Bien, imaginaros, después de la guerra, se han arrasado los campos. El pequeño propietario no tiene dinero ni recursos para volver a poner a producir los campos. Circunstancia que aprovechan los grandes propietarios romanos para comprarlos a precios de risa, ¿no? Los compran a precio de risa y crean grandes latifundios, ¿no? Pero cuando crean los grandes latifundios se dan cuenta de que en el sur de Italia hay una economía más próspera que la suya. Porque las ciudades griegas trabajan la tierra con mano de obra esclava, no de pequeños propietarios libres. Y por lo tanto, el pequeño propietario agrario que ha perdido su campo, que no tiene dinero ni para comprar aperos y que siente la tentación de vendérselo al senador o al dirigente que lo compra desde el norte, todo el sur de Italia se convirtió en el lugar de las grandes villas romanas, ¿no?, en época clásica, vende su tierra y pretende trabajar en esa tierra no como propietario, sino como asalariado. Pero no puede, porque los grandes propietarios nuevos contratan, ya lo han visto, mano de obra esclava. Y el pequeño propietario ve que empieza una inmigración de mano de obra esclava que considera un competidor. ¿Os suena esto? ¿Os suena a lo que pasa hoy día? Que es un competidor. Y al final, ¿cómo se resuelve eso? Porque la economía de supervivencia del pequeño propietario que tiene su tierra para plantar las cosas que le dan de comer a él y a su familia y lo que le sobra va al mercado y lo vende o lo intercambia, ese pequeño propietario se ve desplazado por el esclavo contratado, entre comillas, porque no es un contrato, sino que lo compra, como decía Aristóteles, como quien compra un arado o como quien compra un caballo, probablemente a precio mucho más barato que un caballo, pues estos son los que se ponen a trabajar en el sur. Y los propietarios se dan cuenta de que la economía de subsistencia basada en la producción de cereal no es rentable, es mucho más rentable el olivo y el vino. Y lo que interesa ya no es dar de comer, es ganar dinero, posición a través del cultivo del vino y del olivo. Con lo cual, en Roma, el suministro de trigo se convierte en un problema eterno que se resuelve solo con la transformación en provincias de territorios que están lejos de Italia. Pero ¿y qué hace el pequeño campesino propietario, base del sistema social romano? Emigrar. ¿A dónde? A las grandes ciudades, las urbes, especialmente Roma. ¿Os sigue sonando? Y vienen a las ciudades, especialmente a Roma, donde se convierten ¿en qué? En la llamada plebe urbana, que se transforma ¿en qué? En elemento fundamental para la política romana. Porque tener contenta a la plebe supone tener los cargos públicos. Y tener contenta a la plebe urbana supone que cada tribuno de la plebe que pretende hacer carrera empieza su carrera con lo que ellos llaman una lex frumentaria, una ley de trigo, para que puedan tener trigo a precios tirados, pagándolo ellos o el Estado, o sea, la política de subsidios, por primera vez en la República Romana, en el siglo III a.C. Y finalmente, para tener contenta a esa plebe romana, aparece una sucesión de políticos cuyo único interés es seducir a la plebe urbana para poder acceder a los cargos públicos. A esos políticos Cicerón los llamó populares. Hoy les llamamos populistas, les hemos puesto el agente, el tes, ¿no? Populista, en A. Cicerón los llamó populares y la política romana desde entonces hasta el final de la República se transforma en una sucesión de peleas en que lo único que importa es que la plebe urbana te apoye. O sea que 4.000 vamos a estar igual. Yo solo digo lo que... Esto es un proceso que podemos estudiar en la historia. La historia nunca se sabe hacia dónde va, pero se sabe de dónde viene. Y se sabe, en mi opinión, que los procesos generan, digamos, determinadas líneas que no cambian porque no tienen por qué cambiar. Es decir, el éxito económico puede producir un desastre, una tragedia social. Yo creo que lo estamos viviendo. Aquí en este barrio se vivió ayer, ¿no?, con el desalojo este, ¿no? Es decir, no deja de ser irónico, ¿no?, que personas sean desalojadas de su casa porque no pagan un alquiler en la urbe. Habría que saber de dónde vienen, porque, en fin, no pagan el alquiler, pero el gobierno de la ciudad se supone que está en manos de aquellos que entienden que eso no puede suceder, pero sucede. pero sucede. Y el gobierno de la nación está en manos de aquellos que creen que eso no puede suceder, pero sucede. Es decir, al final la plebe, ¿a quién vota? Al popular. En el sentido romano del término, el que le promete, aunque sea imposible, que le va a mantener en su casa y jamás se planteará si eso es verdad o no, porque la plebe es condenada a recibir las migajas del sistema y al final esas migajas las quiere, se las ofrezca A o se las ofrezca B. Es decir, se las ofrezca el político que ideológicamente dice que eso no puede suceder, o el otro político que está en las antípodas, pero es igual de popular que él. En una palabra, la ultraizquierda o la ultraderecha, por decirlo de alguna manera. En Roma estos se llamaban populares y optimates, los optimates, o sea, los mejores, que eran los aristócratas, ¿no? Pero hacían la misma política. Ese es el contexto en el que aparecen tribunos de la plebe como Gayo Graco o Tiberio Graco, que pretenden hacer una reforma. Y esto es la siguiente contradicción, una reforma que nosotros llamaríamos de izquierdas, para devolver al pequeño propietario su tierra. Y se dice que Tiberio Graco, en el año 140, más o menos antes de Cristo, se dio cuenta de esto viniendo a Hispania y pasando, porque le tocaba por su magistratura venir a Hispania, y pasando por los campos de la antigua Etruria y tal, se dio cuenta de la miseria absoluta en la que vivían los pequeños campesinos italianos, desplazados por la mano de obra esclava que venía desde fuera, ¿no? Intentó hacer una reforma que devolviera a los propietarios italianos pequeños lotes de tierra. ¿A santo de qué? De quitársela a los que eran propietarios ilegales, porque esa tierra de Italia era llamada ager publicus, no era privatus, era publicus. Le costó la vida esa reforma. Le costó la vida, o sea, no pudo llevarla. Pero lo increíble es que Tiberio Graco, un tribuno de la plebe que llamaríamos de izquierdas por entendernos, como casi toda la izquierda y como casi todas las fuerzas que contradictoriamente se llaman progresistas, lo que pretende es volver atrás, al pasado. Y, curiosamente, el conservador es el que está dispuesto a cambiar, porque si el cambio le produce beneficios, lo hace. De la economía de supervivencia a la capitalista, de la mano de obra libre a la esclava. Esos son los conservadores. ¿Qué conservan? ¿Qué conservan? Y sin embargo, los progresistas, los que entienden que el progreso siempre o casi siempre es una vuelta al pasado. En fin, la historia está llena de este tipo, digamos, de ironías, ¿no? Que podemos interpretar de una manera o de otra, pero en todo caso, lo que pasó fue en Italia, lo que pasó es eso después de la guerra con Aníbal acabó en el año 202 antes de Cristo, en el año 202, en el año 44 murió César, con lo que se puede entender como la fecha en la que la República Romana desaparece para dar paso a lo que se llamó el Principado primero y el Imperio después, ¿no? Pero el origen de todo eso está en una guerra que transforma para siempre el tejido social de la antigua Italia, de la antigua Roma. Lo transforma para siempre, convirtiendo a los pequeños propietarios en plebe urbana. Los barrios de Roma, no sé, Alcorcón, Parla, o yo qué sé, los que hay al lado del Prat, de Llobregat, etcétera, ¿no? La plebe urbana, de la que depende fundamentalmente el resultado de las elecciones entonces y ahora, no de la plebe rústica. O sea, la plebe rústica me refiero a la que vive en el campo, porque la plebe rústica acaba desapareciendo. No hace falta ser un lince para darse cuenta de que en España eso está pasando. O sea, que la plebe rústica desaparece, que se despuebla el campo, en fin, y que todo se traslada a la ciudad y al final la política se hace pensando en la ciudad. Pero bueno, esto lo digo para que veáis cómo la guerra, que es el instrumento clave de la sociedad patriarcal, no solamente hace que unos ganen, otros pierdan, unos se convierten en héroes, otros en villanos, unos en libres, otros en esclavos. La guerra transforma las sociedades. Las transforma, además, de repente, sin dar tiempo a que el proceso histórico, digamos, se cumpla, ¿no? Se cumpla en las etapas en las que se supone que debe cumplirse. Guerras como las de Irak, por ejemplo, rompen por completo la evolución, ¿no? Histórica de un país y lo meten en una dinámica que realmente no sabemos muy bien, no sabemos muy bien a dónde puede llegar. En fin, en cualquier caso, una vez que la sociedad patriarcal se asentó de manera estable, solo faltaba una cosa. Solo faltaba una cosa, que era crear, digamos, normas, instituciones que perpetuaran ese nuevo estado de cosas. La guerra, la esclavitud, la propiedad privada. Es decir, que se inventara el Estado, por decirlo de alguna manera, y el Estado se inventó. Y se inventó más o menos, en el caso de Europa, en la época micénica. Es decir, en el segundo milenio antes de Cristo. Más bien ya en la última mitad del segundo milenio antes de Cristo. Esto lo vieron muy bien algunos autores marxistas del siglo XIX, Engels, por ejemplo, ¿no? Que en una obra sobre los orígenes del Estado habla justamente de esto que estamos diciendo. Bien, vamos a ir terminando antes de poneros las imágenes que quería veros. Al final, esta nueva situación que estoy describiendo, de la aparición de los indoeuropeos, la guerra, etcétera, la reducción a la nada prácticamente desde el punto de vista social de la mujer, y además la reducción a la nada, sobre todo si eran mujeres de clases altas, cuyo estatus depende de la sumisión al marido, al pater familias, ¿no? Si las mujeres son pobres, campesinas, ahí no cambia mucho. Es decir, lo curioso es que, en mi opinión, y esto también está muy bien estudiado, ¿no? Y en alguno de los libros hago alusión a eso. Lo curioso es que en el caso de las mujeres de alto estatus aparente social, lo que marca su situación no es pertenecer a la clase social dirigente, es pertenecer a la clase social de las mujeres. Porque si tú aceptas las normas con tu marido en Roma o en Grecia, eres una triunfadora. Pero si no las aceptas, o si no tienes hijos, de repente, por el hecho de ser, de que ocurra eso, dejas de formar parte de ese estatus y de esa sociedad dirigente. Mientras que una campesina, da igual, la campesina al final trabaja el campo con su marido y con sus hijos, tenga hijos o no los tenga, porque en el fondo hay que sobrevivir y hay que trabajar, digamos, para vivir, cosa que la clase dirigente, ¿no?, de las sociedades antiguas no hace. Bien, pues esta sociedad se refleja en la lengua. Resumo, lo vimos el otro día, claro que el reflejo más evidente es esa distribución de géneros OA, ¿no?, masculino-femenino, que hemos visto generalizada. Y también, frente a ese sistema generalizado, otro que tiene un singular cero, por así decirlo, sin marca alguna, y un plural es, que no distingue ni O ni A en el singular, ni os ni as en el plural. ¿Los adjetivos responden exactamente igual a este esquema? Sin ninguna duda. Se ha hecho viral una respuesta que ha hecho la Real Academia el otro día, ¿no?, ante una pregunta malintencionada probablemente de una tuitera, ¿no?, que es donde está hoy día el bien y el mal y el Twitter, ¿no?, y estas cosas, sobre si se puede decir, ¿cómo decía?, se puede decir no sé qué tal, pero no se puede decir marrón, marrona, que si estaremos discriminando al marrón, ¿no?, o a la marrona. Y la Real Academia contesta que hay adjetivos que tienen dos terminaciones que no distinguen masculino o femenino, ¿no?, como superior, terminal e imbécil, dice, ¿no? Entonces, la respuesta es perfecta, porque imbécil es masculino y femenino, no hace falta, no discrimina, ¿no? Pues los adjetivos funcionan exactamente igual que los sustantivos, ¿no? Es decir, si yo cojo sustantivos del tipo niño-niña, puedo a eso ponerle adjetivos del tipo bueno-buena, ahí está el sistema OA, pero frente a ese están sustantivos del tipo animal, mujer, hombre, enfermedad, corcel, crisis, enigma, problema, corazón, una enorme cantidad que no están ni masculinizados ni feminizados, y a esos les puedo poner adjetivos. Por ejemplo, si cojo el adjetivo superior, puedo decir animal superior, mujer superior, hombre superior, enfermedad superior. No tengo que decir superior o ni superiora, porque el sistema es absolutamente coherente, ¿no?, en todos los aspectos, adjetivos, sustantivos. Pero ¿y si nos vamos a los pronombres? ¿Qué hacemos con los pronombres? O sea, estas palabras que sustituyen a los nombres. Por ejemplo, ¿quién? Vamos a entrar también en quién o quién ha venido. ¿Qué más da? Pero ¿por qué hay que decidir si es un hombre o una mujer el que ha venido o la que ha venido? Ya lo precisaré, ¿eh? Ya, pero no, pero si luego lo precisa, si es que el problema es que la lengua siempre lo precisa. ¿Quién ha venido? Si te interesa saber quién ha venido, alguien te dirá, ¿ha venido ella o ha venido él? Y si no, es que es irrelevante quién ha venido. Por eso el adjetivo, perdón, el pronombre, no se plantea si pongo masculino o femenino, porque responde a esa fase en la que no hay esa obsesión, ¿no?, por oponer. Bueno, incluso una de las palabras más complejas del español, que es ¿qué? ¿Qué? Que puede ser una conjunción, una subjunción, un pronombre relativo, ¿no? Que sirve para todo, ¿no? O incluso los interrogativos, ¿no? ¿Qué has hecho, ¿no? ¿Qué no sé cuántos? ¿Qué es no sé qué, ¿no? Tampoco hace falta ponerse a darle vueltas. ¿El cuál? ¿Cuál ha sido el autor? ¿Quién ha sido el autor? ¿Cuál? En fin, bueno, yo creo que en esto... Y ya hemos dicho también que los abstractos son fundamentalmente femeninos. En castellano hay un mecanismo bastante productivo de creación de abstractos, pero que al final nos remite al femenino igual, que es coger el artículo lo y ponerle un adjetivo al lado. Lo malo. Lo bueno. Pero si queremos convertirlo en un sustantivo abstracto, lo malo es igual a maldad, femenino. Lo bueno es igual a bondad, femenino. Al final, el mundo del abstracto nos remite al femenino, demos las vueltas que demos. Por supuesto que hay sus excepciones, pero esa es la tendencia, ¿no? Conclusión. En mi opinión, en nombre de la igualdad, como reivindicación feminista, feminista, agente. O sea, los que hacen lo femenino, o las que hacen, ¿no? Los o las. Bueno, como reivindicación feminista, lo que hace es que generaliza el procedimiento de oposición masculino o femenino más allá de lo que se ha hecho durante milenios, más allá. Es decir, la matria que decíamos antes, la jueza. Es decir, el criterio agonístico básico en la psicología de la sociedad patriarcal es el que predomina en esa concepción. El argumento es lo que os decía antes, hacer visible lo femenino. Pero es el mismo argumento que podían utilizar los guerreros homéricos del tipo de Ulises. Había que hacer visible lo masculino frente a la sociedad matriarcal. Y había que hacerlo desde todos los puntos de vista. Y se hizo, por supuesto que se hizo, porque la sociedad lo único que hizo fue reflejar, digamos, ese estado de cosas. Bueno, yo quería acabar hoy viendo imágenes que ya hemos visto y otras que no hemos visto para tratar de que os hagáis una idea. Yo no voy a hacer muchos comentarios, salvo que me queráis comentar algo, de cómo todo esto que hemos estado hablando en términos que tienen que ver con la lengua y la igualdad en el aspecto arqueológico, es decir, en el aspecto de dónde y cómo vivían estas gentes que hablaban estas lenguas, yo creo que nos da una idea bastante clara de lo que estamos hablando. Vamos a ver si soy capaz de la fragilidad de la memoria. A ver, fotos. Bien, si nos vamos aquí al bloque 2 y pongo ahí imágenes comparativas. Dos mundos diferentes, ¿no? Vamos a empezar aquí. A ver, se ve regular. Pero no sé casi si darle la vuelta al ordenador. ¿Lo veis más o menos? Igual si apagamos... Bueno, no, si no hay nada que apagar, si eso es la calefacción. Bueno, esto que veis aquí es el Palacio de Cnosos. El centro, digamos, el centro más importante de esa civilización minoica, o sea, relacionada con el rey Minos, previa a la llegada de los indoeuropeos. El palacio está aquí. Aquí hay un monte más alto que el palacio. O sea, la mentalidad defensiva es cero. Murallas no hay por ninguna parte. Por ninguna parte. Temor a que atacasen el palacio, absolutamente nada. O sea, este es el recinto del palacio, ¿no? Y a ver si hago así, seguirán. Esto es el mismo recinto visto desde arriba, ¿no? Aquí está el patio central. El perímetro no está amurallado de ninguna manera. Esto que veis aquí es una reconstrucción más o menos de lo que sería la ciudad de Cnosos, no en época minoica, el palacio, el centro administrativo de la ciudad, y a su alrededor, pues esto que, a ver, lo voy a tener que enchufar en algún sitio porque me está, es que no he caído. Y un segundito. Milenios. Es muy difícil precisar desde cuándo, pero milenios. Hay toda una clasificación, digamos, arqueológica, ¿no?, de los periodos minoicos, pero por lo menos 3 milenios. A mí me cuesta entenderlo, que pudieran vivir de esa manera, sin miedo a que los atacaran. Pero ¿por qué te cuesta trabajo? Tenemos tan asumido que... Claro. Que la guerra es inevitable, claro. Y eso, hombre, supongo yo que el hecho de que viviera en islas ayudó, porque este tipo de civilizaciones son isleñas. Ahora vamos a ver, yo no puedo hacer aquí una digamos, un visionado, como se dice ahora, de imágenes más o menos exhaustivo, ¿no? Pero con esto yo creo que nos hacemos una idea, sobre todo en contraste. Ahora estamos viendo los lugares en los que vivían. Esta es la reconstrucción del palacio, ¿no? Estos son partes de lo que se conserva hoy día del palacio, ¿no?, del palacio de Cnosos, tal y como lo excavó Arthur Evans, ¿no? Estos son estancias internas, ¿no?, patios de luces, patios de ventilación. Aquí hay una decoración de motivos puramente florales o geométricos. Si nosotros vamos desde este punto, ¿no?, en el que está situado el palacio de Cnosos, ¿no?, a este otro, donde están situados los primeros que se asientan en Grecia, a estos que llamamos indoeuropeos y que la tradición llama aqueos, Homero les llama aqueos, y nosotros micénicos, porque se asientan en esta acrópolis que vemos aquí desde lejos, en esta ciudad. Esto que veis aquí es la acrópolis de Micenas, es decir, de la civilización que termina, no sabemos cómo, pero que se superpone en todo caso a la anterior, a la minoica. Si yo esto lo reconstruimos tal y como se ha reconstruido el palacio en la foto anterior, el palacio de... Tenéis esto. O sea, murallas por todos lados. Es decir, la aparición, digamos, de los primeros micénicos supone la aparición de los primeros indoeuropeos de ciudades fortificadas, pero desde el principio, algo que no se ve en los palacios cretenses. Esto es Micenas, pero muy cerca de Micenas, bueno, y esto que veis aquí es Micenas visto desde arriba, lo mismo que hemos hecho con el palacio de Cnosos. Aquí estaría la entrada de la ciudad, que es la famosa Puerta de los Leones. Este es el círculo A de tumbas que llaman, donde Schliemann encontró la máscara de Agamenón, la máscara de Agamenón, que hoy sabemos que no es de Agamenón, evidente, es todavía más antigua que Agamenón, y esto que tenéis aquí es lo que se llama el Megaron, o sea, el palacio, ¿no?, donde vivía el rey de Micenas, el que los textos nos identifican como Agamenón. Bien, sigo, a ver si puedo seguir, porque no funciona ahora esto. A ver si ahora va. Sí. Y esto es la misma foto de lo que tenemos reconstruido, los muros, ¿no? Estos muros no son cualquier cosa. Esto es lo que la tradición llama muros ciclópeos, porque tienen piezas de tal enormidad que la tradición los atribuía a los cíclopes, constructores de muralla. Esta es la entrada de Micenas. Fijaros la muralla y la famosa Puerta de los Leones, ¿no?, el símbolo de la monarquía de los atridas. Sí, sí, sí. Esto lo puedes ver ahora, ¿ves? Puedes pasar por debajo de la muralla y ver, probablemente las cabezas eran de oro, por eso están, digamos, están quitadas desde la antigüedad, pero esta columna y los dos leones es el símbolo de una civilización que no tiene nada que ver con la de Creta y que se esconde detrás de estas murallas, ¿no? Si vemos un poco más desde fuera, esto es uno de los bastiones de la muralla de Micenas, ¿no? Es imposible encontrar esto en Creta. o entera, o en las islas mediterráneas. Es decir, los dos mundos que hemos visto detrás de esos cuadros, ¿no? O a frente a nada, es, están aquí. Están aquí. Uno es, pero no solamente, y vamos a ver un poco más, ¿no? Mirad, esto que veis aquí es el palacio de Festo, otro palacio minoico. O sea, muy relativamente cerca de Cnosos está el palacio de Festo. En Festo se encontró un famoso disco, el disco de Festo, ¿no? Que tiene una escritura que no sabemos interpretar y que probablemente ni siquiera sabemos si es cretense, porque no hay nada que se parezca a eso en toda Creta, ¿no? Pero el palacio de Festo, que es un poco más pequeño que el de Cnosos, es el mismo, exactamente el mismo, ni rastro de murallas. ¿De cuándo es esto? Esto es de en torno al año 1700 antes de Cristo, 1600, 1700 antes de Cristo. Pero vamos, no me voy a detener, si luego tenemos tiempo y si queréis lo pongo, pero os puedo poner las fotos de las tuberías de agua de los palacios minoicos en el segundo milenio antes de Cristo. Bueno, pues esto está muy cerca de Cnosos, muy cerca de Micenas. Hay otro asentamiento importante al lado del mar que es Tirinto, Tyrinx, ¿no? Tirinto. Pues Tirinto es esto, visto desde fuera. Cuando uno va andando, ¿no?, a Tirinto, lo que ve entre los olivos es esto. Pero si lo reconstruimos, es esto. No sé si se ve, claro, se ve mejor en el ordenador. Casi, si le doy la vuelta, se ve bien, se ve. O sea, los muros de Tirinto, o sea, auténticas fortalezas. Donde viven guerreros, evidentemente, y donde vive gente que siente la necesidad de construir estas murallas para evitar ser atacados o para poder defenderse de los ataques, ¿no? Esto es simplemente los lugares en los que vivían, ¿no? Fijaros la diferencia, ¿no? Yo creo que si uno... y ahora vamos a ver más cosas, ¿eh? Estos son los sitios, he cogido Cnosos y Festo, Micenas, Tirinto, porque son un poco, aquí este es el monte Aracneo, aquí hay un barranco en medio, porque hay quien dice, no, es que ahí hay un monte, aquí hay un barranco impresionante, es decir, esta zona de Micenas, por ese lado no hace falta ni poner murallas, ¿no? Pero aquí es donde estaba el vigía con la antorcha, ¿no?, el que avisa de que Troya ha sido tomada, en fin. ¿Has estado ahí, tú? Sí, muchas veces. Y bueno, este libro que hay aquí, que es el libro sobre la civilización micénica, tiene... Que podéis hacer, creo que es en este, igual me he equivocado, me he traído el que no es, me temo que sí, bueno, da igual, pero este lo he traído por otra razón, pero creía que tenía aquí un desplegable de estos de, bueno, da lo mismo, sí, da igual, si lo estamos viendo de todas formas, aquí lo tenéis, ¿no? Aquí lo tenéis, el círculo de tumbas, esto era el cementerio que estaba dentro de las murallas, claro, luego la ciudad se expande y luego hay fuera un montón de edificios e incluso las tumbas más importantes de Micenas están fuera de Micenas. Bien, si salgo de aquí y ahora decimos, bueno, ¿y esta gente que vivía en estos lugares, qué hacía? ¿Qué utensilios utilizaba? ¿Qué cerámica? Pues los rastros arqueológicos de los minoicos, es decir, de esa civilización no agonística, son estos. Este, ya os lo puse el primer día, es un hombre que aparece en los frescos del Palacio de Cnosos. Le llaman el príncipe de los lirios, ¿no? Así es como le llamó Ivans, ¿no? El príncipe de los lirios, porque está rodeado de lirios, ¿ves? Las plantas, la mariposa, ¿no? El detalle, digamos, de probablemente lleva aquí del ramal algún animal, ¿no? Pero lirios, mariposas y un tipo que desde luego... con un tocado bastante especial, no da la imagen del guerrero ni de lejos, ¿no? El príncipe de los lirios. Así lo bautizó Evans, que es el inglés que excavó el palacio de Cnosos. Estoy buscando a hombres, que no es nada fácil encontrar hombres en la civilización minoica. En hombres me refiero en los rastros del arte o de la arqueología. Este es un acróbata. Que estaba, es de marfil la figurilla, y estaba saltando un toro en los juegos con los toros que hacen los cretenses, ¿no? Aquí hay otros dos hombres, otros dos minoicos que llevan... Sí, sí, sí, esto está en el Palacio de Cnosos y en el Museo Arqueológico de Heraclio, que es la capital de Creta, que es un museo con ese colorido. Muchos de ellos están restaurados, pero muchas en general están restaurados de forma que se ve lo que es antiguo y lo que está restaurado. Pero esto, dos coperos o alguien que va en una especie de procesión, son hombres. Evidentemente son hombres, pero además porque los hombres se pintan en la pintura antigua con el color o negro u ocre frente al blanco de las mujeres. No lo sé, pero en cualquier caso no hay Agón. Porque vamos a ver hombres, vamos a ver mujeres y vamos a ver luego qué figuras hay donde hay hombres y mujeres, ¿no? Sí, sí. Estos son mujeres. Minoicas. Otro fresco del Palacio de Cnosos. Llevan los pechos descubiertos, o sea, como casi siempre, ¿no? Llevan estos tocados que Evans decía que eran a la moda de París, ¿no? Del siglo XIX, y de hecho una de las mujeres que a él más le impresionó, que es esta, la bautizó como la parisina y se ha quedado con la parisina. Entonces cuando uno la ve en el museo pone la parisina debajo, ¿no? Pero no porque por otra cosa, sino porque él pensaba que era, bueno, tienen los ojos esto, la ley de la frontalidad, etcétera, del arte, pero veis el tipo, digamos, de diseño que tienen los minoicos, ¿no? Si sigo, esta es la famosa Potnia Cerón, la señora de las fieras, que en el fondo viste exactamente igual que las mujeres que estamos viendo en las pinturas, o sea, los pechos descubiertos, las serpientes como el animal ctónico, digamos, el animal de tierra vinculado con la mujer, un felino encima de la cabeza, no sé si un gato o algo así, la Potnia Cerón, le llaman en griego, o sea, la señora de las fieras, ¿no? Sí, sí. Lo que justamente lo que lleva la cintura es el cinturón. Sí. El cinturón, la cultura griega también significa quitar el cinturón a las mujeres, que es cuando la otorgas al hombre, y ya como entrega que pierde su virginidad para poder. Sí. La pérdida de su. Sí, pero el cinturón, cuando se dice en la. Sí, sí, sí, sí, ese que tiene ir Heracles, efectivamente. O Hércules. Pero, a ver, es que esto es, quiero decir, este cinturón que lo que hace es entallar la cintura y tal, no tiene nada que ver con el peplo, que es lo que llevan las mujeres griegas clásicas. El peplo es una sábana que está, digamos, cruzada y uno lleva un cinturón o un cíngulo, o sea, una cuerda o lo que sea. Claro, si tú le quitas la cuerda, el vestido se deshace. Y de ahí que quitar el cinturón tenga ese sentido posteriormente. Pero no en la época minoica, porque, bueno, primero porque no tenemos textos que podamos leer, pero nada indica que en esta época tuviera el mismo significado. Sin embargo, en la Grecia clásica sí, porque a una mujer le quitas el cinturón y el vestido se abre por completo, porque en el fondo es una sábana, un peplo, una sábana, es algo que se pone encima, se cruza, se pone el cinturón y los broches, ¿no? Quitar los broches, lo mismo, si te quitas los broches de los hombros, el vestido cae, ¿no? Sigo un poco. Bueno, la parisina, voy al revés. Bien, esto, o sea, hemos visto hombres, mujeres. Ahora vamos a ver dónde aparecen hombres y mujeres juntos. Aquí tenéis, se ve el cursor, ¿no? Esto es un toro, el juego con los toros. Lo amplío un poco, a ver si se ve algo mejor, ¿no? ¿Veis? Una mujer de blanco, siempre se pintan de blanco las mujeres en la cerámica antigua. Una mujer que está colgada de los cuernos del toro. Aquí está un hombre, veis el oscuro, ¿no? Haciendo una especie de escorzo como el que hemos visto en la estatuilla, ¿no? Anterior, de marfil. Aquí se ve bien lo que es original, ¿no? Y lo que está restaurado, veis los trozos originales, ¿no? Y luego la pintura restaurada. Aquí hay otra mujer que parece que está haciendo un gesto como de dirigir la ceremonia o lo que sea. Pero vosotros veis aquí en esta fotografía de este fresco del Palacio de Cnosos algo que denote, digamos, la más mínima violencia, enfrentamiento, ni siquiera con el toro, porque es falso que en Creta haya tauromaquia. No hay tauromaquia, la tauromaquia es una batalla a muerte. Esto es taurocatapsia, por emplear el término que ellos mismos empleaban. O sea, juegos con un toro, no un combate con un toro. La tauromaquia es un invento del señor Sánchez Dragó en España, ¿no? Es decir, cuando escribió el famoso libro ese de Gárgoris y Abidis, que remite a Creta como. Bueno, Gárgoris y Abidis, que es, en fin, o sea, es un libro del que yo no voy a hacer demasiados comentarios, ¿no? Entre otras cosas porque demuestra hasta qué punto se habla de lo que se desconoce, porque Abidis es el genitivo de Abis. O sea, el nombre debería ser Gárgoris y Abis, genitivo Abidis. Es como si digo yo que, no sé, que no quiero darle muchas vueltas. Es decir, que nosotros empleamos los nominativos, no el genitivo. El genitivo es, como dices, la casa de Abidis, en la casa oikos Abidis, oikei Abis. Pero es que las lenguas antiguas flexionan, no como nosotros, ¿no? Entonces, no se llama Abidis, se llama Abis. Pero bueno, dicho eso, no hay tauromaquia en Creta. Hay taurocatapsia. Si se quiere justificar las corridas de toros, que no entro en ello, diciendo que es ancestral y que viene de Creta, eso es falso. El toro es un animal muy importante en el Mediterráneo porque se asocia con el mugido de la tormenta del cielo que produce el agua y que en el contacto con la madre tierra hace que la tierra florezca. El toro es importante porque muge en el cielo y es el símbolo de los dioses atmosféricos que tiran rayos, Zeus, etcétera, no Júpiter, etcétera. Pero no porque el toro sirva, digamos, para justificar que haya corridas de toros ni nada. Esto viene después, como vamos a ver ahora. Es decir, aquí hay hombres y mujeres, ¿no? Parece que comparten, ¿no?, el juego con el toro y que no hay mucho más. Si sigo más adelante, esto que veis aquí es un sarcófago fúnebre, funerario, el llamado sarcófago de Haya Tríada, que es otro palacio minoico que está en Creta, al sur del palacio de Festo, encima del mar. Hay quien cree que era, bueno, con esta mentalidad nuestra, que era la residencia veraniega del monarca de Cnosos, ¿no?, que está al norte. Pero bueno, Haya Tríada está en un sitio precioso. Allí apareció un sarcófago donde están, por cierto, las dobles hachas, que son el símbolo de Creta, labris en griego, así que labrintos, la casa de la doble hacha. Bueno, aquí hay hombres y mujeres. Los hombres parece que llevan ofrendas, la mujer parece que está aquí en un altar presidido por las dos hachas, haciendo una libación, ¿no?, tirando agua o vertiendo el agua o el aceite o lo que sea en otro recipiente. Los hombres llevan animales, llevan ofrendas, ¿no? La siguiente foto, que es creo que también del sarcófago, no sé si será, ¿eh? Ah, no, perdón. No, esta es otra foto. Esto es el fresco de los delfines que está en la entrada de lo que Evans llamó las habitaciones de la reina en el palacio de Cnosos. Mirad que es un paisaje submarino, son delfines, peces y erizos o algo por el estilo que hay en el suelo, ¿no? O sea, fijaros qué tipo de decoración. Esto es inaudito, ¿eh? Uno coge una muestra de cualquier arte, de cualquier época a partir de entonces, y ya había aparecido alguna batalla, algún guerrero, alguna espada. Aquí estamos ante algo que no tiene nada que ver. Cerámica. Una cerámica con un pulpo. ¿Lo veis, no? Y lo mismo, parece que hay algas, que hay cosas, ¿no? Si sigo más adelante, este es otro tipo de cerámica típica de la época minoica, la llamada cerámica de Camares, porque apareció en una gruta de un sitio que se llama Camares. Como veis, motivos, digamos, vegetales, geométricos, florales. Otro pulpo en otra... Bueno, uno se puede empeñar en ir a los museos minoicos a ver si da con algo. Bueno, esto que veis aquí, esto ya no es cretense, esto es de la isla de Tera. La isla que tuvo una erupción volcánica brutal y que probablemente está detrás del final de los palacios minoicos de Creta, porque el tsunami que organizó la explosión de Tera es la más violenta que conocemos históricamente. Las cenizas llegaron hasta Groenlandia con la explosión del volcán de la isla de Tera. Es la isla de Santorini, esta que aparece en todos los folletos turísticos. Cuando uno va, es un volcán, ¿no? Es un volcán. Bueno, pues Marinatos, que es un arqueólogo griego que estaba convencido de la relación entre Creta y Tera, se puso a excavar y encontró esto. Esto es una casa. Y esto es la decoración de una habitación. Lirios, fijaros las golondrinas en primavera, aquí en parada nupcial. las golondrinas, una mirando hacia arriba y otra hacia abajo, juntando las garras, los picos. Esto es lo que aparece en las pinturas de la Crotiri de la isla de Tera, relacionada con los minoicos. Es la misma estética. Si sigo para adelante, esto es lo más violento que uno puede encontrar allí. Dos niños boxeando. Está también como decoración de las paredes de las casas de la Crotiri, es decir, de la isla de Tera. Mira, esto, que no se va a ver bien así, pero es un desfile de barcos, ¿no? ¿Lo veis? Que aparece también decorando una habitación. Aquí se ve una ciudad con gente, ¿no? En aquí arriba de las, iba a decir de los muros, pero vamos, de las casas, un río que la rodea y una especie de procesión de barcos, delfines por aquí saltando, que nadie sabe muy bien qué significa. Algunos barcos parece que están decorados como estarían ahora, de fiesta, ¿no? Con campanitas o con algo por el estilo que cuelga de los palos o de los mástiles. Otros parece que tienen velas recogidas, ¿no? Y que están los timoneles a un lado, en fin, y que van hacia otro lugar. Bueno, este es otro fresco. No digo mucho, simplemente para que veáis cómo decora, ¿no?, toda una pared, ¿no?, de la casa, de una de las casas de allí, de la isla de Tera. Y esto es lo que se aduce siempre cuando se habla de Tera para gran demostración de que en la época minoica había guerras. El único problema es que este fresco está en Tera, pero no es minoico, es micénico. Es decir, es indoeuropeo. Estos guerreros, fijaros bien, ¿eh? Lo que pasa es que esto es lo que os decía antes, la falta de rigor. Estos guerreros llevan en la cabeza algo que ya os suena, el casco de colmillos de jabalí, descrito por Homero en la Ilíada. O sea, es un casco micénico. Y los escudos enormes, hechos de piel de animal, que describe Homero en la Ilíada. Es decir, este fresco está hecho por artistas minoicos, con toda seguridad capturados por los micénicos y llevados a los centros micénicos, lo mismo que hacen con los escribas. Fijaros los cascos de colmillo de jabalí, aquí efectivamente se ve, bueno, quiero decir, esto es una escena que está en un edificio minoico, pero que no es minoica, es micénica. O sea, esto es lo que podemos ver, grosso modo, esta es la estética de los minoicos. Bien. Paz y amor todo. Bueno, paz y amor, eso parece más hippie que otra cosa, pero no sé si es paz y amor. Paz, desde luego. O sea, yo, creedme, no he elegido esto. Es otra forma. Es otro mundo, pero que, insisto, hemos visto que eso está reflejado en la lengua. O sea, esto no es ninguna rareza, en el sentido de que posteriormente las lenguas... Ahora, ¿y si nos vamos al mundo indoeuropeo? Lo que yo llamo aquí el mundo agonístico, el que está basado en la mentalidad del Agón. Primer vaso que se encuentra en Micenas, el primero, vaso de cerámica me refiero, un desfile de guerreros. Esto es imposible encontrarlo en Creta. Un desfile de guerreros que son como los que aparecen allí, con el casco este de colmillos de jabalí, las espadas, los escudos. O sea, este se llama concretamente el vaso de los guerreros. Sigo para adelante. Al lado, en la tumba de Dendra, la armadura de un guerrero y encima el casco de colmillos de jabalí, por si alguien creía que era una fantasía homérica o de las pinturas minoicas, ¿no? Veis los colmillos del jabalí encima, ¿no? Una armadura completa de bronce. Esto es también micénico. No hace falta ser un experto para darse cuenta de que efectivamente es otro mundo. Esto es la hoja de una espada micénica. Mirad lo que hay ahí, una escena de caza. Y el escudo en forma de ochos, de piel de cordero. ¿Veis el escudo en forma de ocho? El que llevaba Ajax. Ajax, el guerrero griego que fue contra Troya, ¿no? Y que combatió al lado de Aquiles, ¿no? Un león, porque en el Peloponeso había leones entonces, en el sur de Grecia. Un muerto aquí que lo ha atacado el león y los otros con los escudos. O sea, una escena y dos leones que ya huyen. Esto es la hoja de una espada. No es un cuadro en la pared, es una espada, algo que no hay en toda Creta. Pero por si hubiera duda, en la hoja de la espada está la espada del guerrero, está la otra gran actividad del guerrero patriarcal, la caza. Ahora vuelve la caza a ser otra bandera, digamos, no reivindicativa de determinada ideología también, pero porque tiene toda la coherencia del mundo, forma parte del código genético, por así decirlo, ¿no? del guerrero patriarcal. Bueno, independientemente de que estamos viendo auténticas obras de arte, ¿no? Esto es otro mundo, aquí ya no hay paz y amor, aquí hay más cosas, ¿no? Pero sigo. A ver. Sigo. Esto, lo mismo. Esto es un medallón, se ve, ¿no? Un carro tirado por caballos, ¿eh? Tirado por caballos y una caza con un arco de un ciervo, ¿no? O sea, la caza es la otra gran actividad, ¿no? Aparte ya digo de que se trata de auténticas obras de arte, esto está hecho sobre oro, ¿no? Mirad, esto es una pintura micénica de uno de los palacios micénicos. En realidad representa la caza de un jabalí. La caza de un jabalí. Los perros que se tiran a por el jabalí y una mano de un hombre, pintada de oscuro, que allá le ha clavado una lanza, un venablo, al jabalí en la cabeza, con los colmillos, ¿no? O sea, otra escena de caza. Esto es lo que uno ve cuando entra en los museos micénicos o lo que uno podría haber visto de entrar en los palacios. ¿Ves? Esto está en un fresco de la ciudadela de Tirinto, esa que hemos visto amurallada al lado de Micenas, ¿no? O sea, perdona, sí. Tirinto, has dicho, ¿no? Tirinto, sí, Tirinto. Mirad esto, esto si queréis, supongo que se puede colgar esto en la web, ¿no? Las fotos, si queréis las cuelgo por si las queréis coger y ya está. Esto que se ve mal, porque ya veis que tiene lo que tiene, un centímetro, y que es una gema, se ve mal ahí y aquí, pero si pongo el dibujo, que lo puse el primer día, lo ve todo el mundo rápido, ¿no? Un guerrero metiéndole la espada por el cuello a otro que tiene una lanza que ha fallado, parece que representa... Tallado en una gema de un centímetro. Sí, sí. Hace 4.000 años. Sí. Sobre marfil. Si esto lo ampliamos... Esto causó asombro cuando se encontró, porque parece una miniatura japonesa, más que una cosa micénica del segundo milenio antes de Cristo. O sea, es este guerrero que le mete la espada aquí, parece que es Aquiles y Héctor. ¿La película? No, la película no, la Ilíada. O sea... la película no, la Ilíada, porque es... Ya, si eso lo vamos a leer aquí. Es por donde le mete la espada Aquiles a... La lanza Aquiles a Héctor. Aquí hay ya un guerrero muerto. La guerra. Esto no es imposible verlo en el arte minoico. Es su sobrino. Vete a saber. No creo que sea Patroclo. El primo. Vamos, el primo. Que no eran primos ni sobrinos. Esto lo dice la película. Pero y parece mentira lo que hace. No. Pero dice era el primo. Eran simple y llanamente pues como Hefestión y Alejandro eran amigos a la griega y amantes. En un mundo, no tenemos tiempo, pero claro, porque esto es otro curso, y la concepción del amor en la antigua Grecia, Platón lo cuenta muy bien, en un mundo en el que se desprecia a la mujer y en el que se la pone como único objeto para tener hijos, evidentemente el amor de verdad no puede ser con una mujer, ¿no? Pero con las mujeres tampoco. El origen del amor homosexual tiene su explicación y tiene su explicación, quiero decir, es el cristianismo el que hace de esto... digamos, una enfermedad para un griego, tú le preguntas a Alejandro, además, a ver, los iba a decir homosexuales, es que para un griego preguntarle a Alejandro si es homosexual o heterosexual es como preguntarme a mí si voy a ir a Marte o no, es que es una cosa que no le entra en la cabeza, no forma parte, digamos, de su moral, ¿no? Pero los, por decirlo en nuestros términos, los homosexuales más, los guerreros más terribles que ha dado la historia eran los del batallón sagrado de Tebas y la falange espartana. Gente que no solo combate hombro con hombro con un ciudadano, sino con su amante. Dicho en términos modernos. Viven juntos, no tienen familia, viven en las etairíai, o sea, en lugar de compañeros, ¿no? Es decir, la homosexualidad es algo que aparece como problema a partir del cristianismo, pero desde antes evidentemente no. Bueno, aquí tenéis una muestra más, ¿no?, que yo creo que se ve bien con el dibujo que hay sobre la gema, sobre esa miniatura de lo que es el mundo micénico. Estamos hablando del mundo micénico, pero mirad, hasta ahora que hemos visto hombres, porque claro, lo mismo que en los minoicos, por más que nos esforcemos, aparecen fundamentalmente mujeres, aquí aparecen hombres. Pero cuando aparecen hombres y mujeres, ya no están como en Creta, jugando con el toro, haciendo sacrificios juntos. Esta es la representación realmente de lo que supone el nuevo mundo, porque este es Aquiles, Agileu, escrito en la vasija por primera vez, ¿no? Agileu, con el casco corintio, vestido de guerrero hasta, matando a una mujer cuyo nombre es Penthesilea, o sea, Penthesilea, la amazona. El símbolo absoluto del poder del hombre cargándose con la lanza en el cuello otra vez, ¿no?, a Penthesilea, la reina de las Amazonas. ¿Cómo está escrito en griego? Sí, está escrito en griego. En un griego, digamos, primitivo, pero está escrito en griego. La maldición, digamos, de Aquiles es que según le mete la lanza en el cuello se enamora de ella. Pero eso es el arma de la mujer. Es el arma de la mujer, como era la de Helena, etc. Pero fijaros la diferencia. Esto es imposible encontrarlo en Creta, es imposible. Pero aquí no hay que hacer ningún esfuerzo. O, por ejemplo, este otro vaso de cerámica. ¿Dónde se encuentran los indoeuropeos y los cretenses, es decir, micénicos y minoicos, en las leyendas? En una leyenda. Minotauros, ¿no? Y aquí que pone Theseus. O sea, los griegos se encuentran con los cretenses y el primer mito que inventan es otro que es realmente simbólico. Como Teseo, el ateniense, mata al minotauro, que es el símbolo de la monarquía minoica para los mitos griegos. Ese ser extraño, hijo de los amores absolutamente indecibles, ¿no?, de la esposa de Minos, Pasífae, con un toro, el toro del mar. Claro, la primera escena que pone en contacto a Creta y al continente griego es una escena de violencia. Es una escena de violencia. La intervención de Teseo, el hijo de Egeo, el rey ateniense, contra el Minotauro, o sea, todo un símbolo de una civilización animalesca, ¿no?, que es como se concibe, en un lugar que entendieron mal, labirintos, el laberinto. El laberinto es el lugar de la labris, de la doble hacha. Pero claro, para un tipo como Aquiles llegar al Palacio de Cnosos, pero si estos vivían en chozas, llegaron al Palacio de Cnosos y asociaron la palabra a un lugar en el que te pierdes, porque hay pasillos, piso de arriba, piso de abajo, etc. El Minotauro, claro, evidentemente los griegos creaban mitos complejos, porque cuando Teseo mata al Minotauro y vuelve a Atenas con Ariadne, la hija de Minos, que encima se la lleva, y la abandona en la isla de Naxos, se tuerce para siempre la vida de Teseo. El primer episodio de esa vida dramática, es la 1:05, voy a ir acabando, de esa vida dramática es que cuando vuelve y su padre le está esperando encima del acantilado de Sunio, se le olvida cambiar las velas. Había dicho que llevaría velas blancas, lleva las negras, y Egeo, que lo ve llegar, cree que ha muerto y se tira al mar, dando su nombre al mar griego por excelencia desde entonces, ¿no?, el mar Egeo. Acelero un poco porque me estoy pasando de hora. Bien. ¿Perdón? No. Sí, no, sin duda, ¿no? Claro. Evidentemente está detrás de una leyenda, que es el tributo que hay que pagar al Minotauro en carne humana, ¿no?, del cual los libera Teseo, el ateniense, ¿no? Aquí hay otra escena de cerámica, veis, con Teseo con la espada matando al Minotauro. Bueno, la violencia se ha hecho ya presente, ¿no?, en las muestras del arte. Voy a terminar. La mentalidad agonística, esta es otra representación del combate entre Pentesilea y Aquiles en un vaso de cerámica arcaica, ¿no? Aquiles a caballo, Pentesilea a caballo. Y esto es una obra de arte, del arte de todos los tiempos, ¿no? Es un descanso en la guerra entre troyanos y griegos. Aquí está Agileos, Aquiles, y aquí Aiantos, en genitivo, no Ajax, porque es la partida de una partida de dados, descansando, ahora lo vemos, descansando de la guerra. Es la primera vez que, no se lee bien, pero es la primera vez que un artista firma ya su obra. El descubrimiento de la individualidad. Aquí pone Exequías, creo que es, me poiesen, me hizo la firma. No sabía yo que había ninguna obra firmada. Sí, sí, sí, las hay. Esta es una de ellas. Pero fijaros cómo está hecho el manto de Aquiles, ¿no? Y el manto de Ajax. Y lo curioso es que están jugando a los dados y se ve lo que dice Aquiles. Tésala, cuatro. ¿No? Cuatro. Ha salido el cuatro. Es un cómic. Sí, sí, es casi un cómic. Es un vaso de cerámica, pero es una obra maestra. Pero fijaros, es un descanso, pero el casco, la lanza, la guerra, el guerrero. Si seguimos más adelante, esta es una representación impresionante, ¿no? Es una escultura griega descubierta en las termas de Constantino, en Roma, que muestran a alguien que es imposible ver, un púgil que tiene en las manos los cestos. Ahora lo vamos a ver mejor, ¿no? ¿Veis? Los cestos con los que golpea a su oponente, ¿no? En la mentalidad agonística, ¿no? Y encima de la pierna y de la mano se le ven trocitos, ¿no? De bronce. Bueno, ahora lo vamos a ver mejor. Y en la cara, los rastros de la pelea, ¿no? Las heridas, ¿no? En la cara, en las cejas. Es de bronce. ¿Y dónde está? Está en Roma, en el museo, no recuerdo ahora en qué museo, pero es una... ¿Es de la época milenaria? No, esto ya es posterior. Esto ya es en la época clásica. No, se me ha olvidado decirlo. Pero quiero decir que la evolución sigue exactamente igual. Mirad el rostro, ¿eh? Porque... ¿Qué ha pasado aquí? Mirad el rostro, porque claro, esto... No, es que, pero ¿por qué se va? A ver si consigo ampliarlo sin que se vaya. Sí, es lo que os decía. Mirad, veis los rastros, ¿no? de la pelea. O sea, es una obra maestra, porque esta gente eran, yo siempre digo lo mismo, o sea, los escultores griegos condenaron al resto de los escultores al abstracto, ¿no? Porque esto no hay quien lo mejore, ¿no? No hay quien lo mejore. Y eso que no sabemos quién es, parece que es obra, sino de Lisipo, que es uno de los grandes escultores griegos antiguos, de un discípulo suyo o de su taller. Esto es lo que os decía, fijaros el detalle, ¿no? Cómo los cestos, ¿no? Que van en la mano para golpear, que llevan hileras de bronce, ¿no? Y los hilillos de bronce que se le han caído de las manos, que estén encima de la pierna, ¿no? O sea, esto muestra, creo que muy bien, bueno, el tipo de civilización ante la que estamos ahora. Está en Roma, en un museo que no recuerdo ahora, pero vamos, está en Roma. ¿Cómo se llama? Se llama el púgil, es como se conoce. Y ya para terminar, esto es una pura curiosidad, ¿no? Esto es, a ver, bueno, esto es, ¿se ve más o menos? Mirad, esta tablilla micénica, o sea, escrita en el silabario minoico lineal, ¿ve? Es la famosa tablilla de los trípodes, la que demostraba que la interpretación que se había hecho, el desciframiento por parte de Ventris y de Chadwick, era correcta. Aquí tenéis el primer griego que se escribió. Esto que hay aquí arriba es griego, un griego silábico, que está apoyado, como veis, por ideogramas, o sea, por las vasijas. Y esto que tenéis abajo es la transcripción del silabario. Claro, como es un silabario, no pone trípodos, tiene que apoyar tirípode. ¿Lo veis, no? No sé si se lee. Sí, yo creo que sí. ¿Veis? Tirípode hay que uqueresillo hueque dos. Dos, porque en el original, ¿veis? Los dos palotes, ¿no? Dos, pero lo impresionante, lo que más impresiona, o sea, esto como todo es pura contabilidad, se entregan dos trípodes de no sé qué, tres trípodes de no sé cuántos, tirípode Owowe, uno. ¿Veis? El uno aquí, ¿no? Bueno, voy a leer un poco más adelante para que me entendáis lo que quiero decir. Mirad, dice, bueno, y se entregan también trípode ketorowe. Ketor es latín quatuor, castellano cuatro. Y owe es la representación en el silabario de una palabra griega cuyo nominativo es us, genitivo otos, significa oreja. Otorrinolaringología. Ketorowe significa de cuatro orejas. Uno, dos, tres y cuatro. Esto es imposible que sea una casualidad. Pero si seguimos leyendo, se entregan también dos tiriowe, de tres orejas. Una, dos y tres. Dipome no sé cuántos y otra, una de ketorowe, otra vez de cuatro orejas. Una, dos, tres y cuatro. O sea, el trípode con cuatro, la vasija con cuatro orejas. Al final, lo mismo dice aquí. Bueno, sigue. Tiriyowe, una, dos y tres, uno. Pero lo que ya definitivamente demostraba que Ventris no se había equivocado es que la última, según la notación de Ventris, dice entregando también a Nowe, o sea, sin orejas. Tiene más importancia las orejas que la otra. Claro, es que demuestra, el ideograma demuestra que la interpretación es correcta. El pobre Ventris no pudo ver esta tablilla, porque regresó a Londres en pleno trabajo y se tuvo un accidente de moto y murió. Pero su colaborador, John Chadwick, el catedrático de griego de Oxford, publicó la tablilla para demostrar que la interpretación de Ventris era exacta. Hay matemáticos que han hecho una fórmula para expresar exactamente qué posibilidades hay de que esté equivocada, y es 1 partido por no sé cuántos, no sé qué, elevado a no sé cuántos millones de potencia. O sea, ninguna. Cero. O sea, lo que leemos aquí es exactamente lo que pone. Y la demostración de los trípodes, ¿no? Con las asas que llevan, que algunos no llevan asas, otros llevan dos, otros tres, otros cuatro, y desde luego el anowe, claro, el anowe es an, la negación con la n, owe, sin orejas, uno. Claro, que pone el palote aquí detrás, porque claro, los números los van... Bueno, esto es simplemente la curiosidad, porque el primer día hablamos de que este es el primer griego escrito. Lo impresionante de Ventris es que se dio cuenta, o pensó, que detrás de estos símbolos estaba el griego. Que es lo fundamental para descifrar algo, ¿no? Que es intentar saber qué es lo que hay debajo y ver la correspondencia, si no... Bueno, pues yo creo que con esto nos hemos hecho una idea de lo que quería decir esto del lenguaje y la igualdad, pero sobre todo tratando de demostrar, vamos, al menos de establecer como una hipótesis plausible, que es que el mundo del arte, el mundo de la arqueología, los edificios están en la misma onda. Estamos hablando de dos mundos que tenían dos visiones diferentes radicalmente de todo, y cómo eso se ha reflejado en las lenguas desde el principio, en lo que podemos leer, hasta nosotros, ¿no? Y cómo esa batalla por marcar la pelea entre lo masculino y lo femenino continúa. Lo que pasa es que ahora continúa en nombre de la igualdad, que es la ironía trágica, ¿no?, que le encantaría a Sófocles, ¿no?, para hacer una obra de teatro. Bueno, pues nada, muchas gracias y sí, a ver si queréis alguna pregunta o algo. No, no me... ¿Tienes alguna pregunta para centrar? Bueno, te voy a hacer una pregunta que es una reflexión que he tenido durante todo el curso de... es que realmente esa antítesis entre hombre y mujer, que puede ser una síntesis, cuando el objetivo de la guerra es el botín, porque no vamos a suponer que todos los guerreros eran, digamos, libres, eran hombres libres, digo yo, tenían muchos esclavos. Entonces, tanto la mujer relegada al tomus como relegada entre comillas, diría yo, porque ahí tiene mucha fuerza lo que es el botín de guerra, ¿no?, que es la posesión de bienes de otros. Entonces, la guerra es la síntesis, bueno, puede ser la guerra, la antítesis, la síntesis entre la oposición entre hombre y mujer, porque dentro de la literatura griega hay muchas heroínas de la guerra que o bien o paran la guerra, o bien esconden el cadáver del hermano, o bien la favorecen. O sea que la mujer no es tan esclava, o tan, entre comillas, o tan relegada, o tan poco activa. O sea, es parte activa de la sociedad patriarcal de una manera muy guerrera, diría yo. Eso es lo que quería, es la reflexión que me ha venido, ¿no? ¿Qué opinas? Yo creo sinceramente que no. Es decir, que cuando dices tú que una mujer para la guerra, no sé si te estás refiriendo, por ejemplo, a Lisístrata. Por ejemplo. Pero Lisístrata es una comedia. Es el mundo al revés. Y eso lo cuenta Aristófanes para que la gente se ría, no porque eso sea verdad. Aunque, como todo genio, Aristófanes propone una idea que a mí me parece maravillosa. Es decir, las mujeres, ¿cómo pueden parar la guerra entre Esparta y Atenas? Dejando de tener relaciones sexuales con los hombres, hasta que firmen la paz, una huelga sexual en toda regla, que además produce una enfermedad, que es una inflamación grave del miembro masculino, ¿no? Todos los embajadores que vienen a Atenas tienen que ir con un manto cubriéndose, porque tienen, y cuando se quitan el manto, claro, es la comedia griega, que no tiene censura, que no tiene nada, ¿no? Pero es una comedia. Es igual que la asamblea de las mujeres, ¿no? Las mujeres se reúnen un día, se ponen barba y tal, hacen que son hombres y empiezan a aprobar decretos. Son dos absurdos, ¿no? Que los jovencitos, los jóvenes tienen que tener relaciones con las feas antes que con las guapas. Por ejemplo, ese es un decreto. Y al final se produjo, los jóvenes huyen de Atenas aterrorizados porque las mujeres gobiernan. O sea, el mundo de la comedia nos muestra un poco eso, el mundo al revés. Pero luego no hay mujeres que paren la guerra. Al contrario, hay mujeres que la provocan, como Helena. Como Helena. Pero es el pretexto literario. La guerra es la forma de conseguir bienes, de conseguir estatus, de conseguir esclavos y de conseguir botín. Y el botín fundamental de la guerra son mujeres. Pero está ligado con la economía. O sea, sí, sí, pero está ligado con el hecho de que la mujer sirve para tener hijos. Y como la obsesión es la supervivencia del clan, pues vamos, Roma está fundada sobre el episodio del rapto de las mujeres sabinas por los romanos. ¿Para qué? Pues para poder tener hijos. Entonces, y Antígona, que es el otro ejemplo que pones, que es la que no, la que intenta, supongo que te refieres a Antígona, la que intenta no, digamos, no enterrar, pero sí hacer honras fúnebres con su hermano, lo hace desafiando la ley del hombre, y eso le cuesta la vida. Le cuesta la vida. O sea que el panorama de la mujer, de todas maneras, de esto vamos a seguir hablando. Quiero decir que es una de las, si no el leitmotiv más importante, es uno de los más importantes de este curso, ¿no? Y no sé cómo se llama el próximo bloque, pero por ahí vamos al. ¿Eh? Repítelo al otro micrófono, la incalculable herencia. Claro, la herencia de Grecia y Roma, efectivamente, que es de lo que va el. Pero no la herencia en un sentido, digamos, superficial, no, sino que vamos a ver aquí incluso la herencia de las palabras, ¿no? Pero hemos heredado el modelo patriarcal, lo hemos heredado de ellos. Y que ellos fueran implacables en esa línea tiene todo el sentido del mundo, porque era una pelea por la supervivencia de un sistema u otro. Ya, pero lo que yo insisto es que esa que esa herencia, o sea, esa lucha por la igualdad no se mantiene solo ahora, sino que también la mujer intervenía activamente para actuar en pro de la guerra como activador de la guerra en el botín de guerra, que tiene que ver con el mundo de la mujer, sí, pero, ya, pero es el papel pasivo, ¿no? Es decir, que bueno, ese papel pasivo, o sea, yo no conozco guerras que estén fuera de la literatura provocadas por mujeres. Ahora, queda bien literariamente decir, bueno, el rapto de Helena por un príncipe troyano provoca la intervención de griegos contra troyanos, es decir, de Agamenón, o la manzana de la discordia de París, ¿no? Que en el fondo ese es el problema. El problema no es que rapten a Helena o no, el problema es que los dioses han previsto desde hace tiempo no los dioses, sino Afrodita. Afrodita, que, bueno, ya sabéis la historia de la manzana de la discordia, ¿no? O sea, pero no la voy a contar ahora, porque si no, Andrea me va a excomulgar. Pero ya hablaremos de eso. En todo caso, literariamente es eso, pero la realidad es que Troya está en el estrecho de los Dardanelos, que todo comercio que va desde el Mar Negro hasta el Egeo tiene que pagar tributo a Troya, ¿no? Y que por lo tanto hay una expedición micénica para acabar con eso, en una guerra comercial entre los micénicos y los troyanos. Pero claro, literariamente eso lo vendería mucho, ¿no? Entonces, pero yo no veo a la mujer con un papel activo en esto de la guerra, ¿no? Dime. Bueno, vamos a hacer la última pregunta y ya cerramos, ¿vale? Vamos a intentar ser breves y si se queda alguna pregunta del video. Sí, para el próximo día, sí. De Aquiles, sí, el héroe Aquiles, sí. En ese momento, en cuanto la mata, se enamora de ella. Y pensando un poco con lo que estabais comentando de la represión de la guerra, lo que comenta Charo, la guerra entre el hombre y la mujer es la guerra de clases, según hemos estado viendo, y es una guerra interna, entendido como dentro de la casa, del hogar. Yo que vengo de la intervención con la desigualdad y con los malos tratos y con el tema de la violencia de género y demás, siempre he dado vueltas a algo que tiene que ver con la imposibilidad del hombre de la maternidad. Uh-huh. Y que eso es lo que supone, porque es muy curioso, ¿no? O sea, lo que le sucede a Aquiles, que se enamora en el momento en que mata a la amazona, a Penteseña, se enamora de ella. Que es lo que estoy viendo todos los días cuando un hombre mata a una mujer y resulta que a continuación se suicida él mismo. O sea, es como cae en la cuenta de su frustración y de su. De su imposibilidad. Y darse cuenta en ese momento de que no debe haber poder perpetuar, como he matado a quien me puede trascender de mí. Puede trascender en el futuro, mato a eso, entonces ya no tiene sentido mi vida. Mato mi linaje. Mato mi linaje. O sea, siempre era eso, era mi reflexión. Sí, sí, es muy posible, o sea, es muy posible que haya eso y también hay digamos, la idea de la transmisión de ese modelo de mujer que emplea sus propias armas, ¿no? Y las armas de la mujer en relación con el hombre es la seducción. La seducción. Cuando la matas, eso ya se hace imposible y el hombre se hace consciente también, digamos, de su propia insignificancia. Porque, por ejemplo, y acabo con esto, hay una escena que todavía, literaria, que todavía es más, que si puedo la leeremos aquí, que es, porque claro, Homero no cuenta cómo cae Troya. Homero termina la Ilíada con los funerales de Héctor. Cuando Aquiles mata a Héctor, el último verso de la Ilíada dice pues eso, que se celebraban los funerales de Héctor, ¿no? Pero otros poetas, entre otros Virgilio, el romano, en la Eneida, sí transmite lo que ocurre en Troya, una vez que los griegos entran. Y hay una escena que es impresionante, impresionante, que es cuando Menelao, que es el esposo de Helena, entra hecho una furia en Troya, buscando no solo a París, ¿no? Sino a todo París ya muerto, porque también eso tampoco lo cuenta Homero, París ha muerto, pero Helena se ha casado inmediatamente con otro, con Deífobo, creo que es, porque claro, también una mujer no puede sobrevivir sin la ayuda del hombre o sin estar vinculada al hombre. Y entonces, Deífobo, no, da igual, entra Menelao furiosos, matando a todo el mundo, a Deífobo también, y se encuentra con Helena. La mujer que lo ha traicionado, que lo ha abandonado, que ha provocado la guerra, y desenvaina la espada y la va a matar. Y en el momento que la va a matar, a ella se le desliza el broche que decíamos antes del vestido, ¿no? Y un pecho se le queda fuera. Y Menelao tiembla, o sea, no puede hacerlo, o sea, no puede ante la belleza, ante el arma de la mujer que no es una espada, sino esa seducción. Y hay otras variantes del mito que muestran a Helena ante los soldados griegos. Y lo mismo, los soldados griegos son incapaces de apedrearla. Incapaces. Y al final, Menelao regresa con Helena. Regresa con Helena y se instala en Esparta, ¿no? Yo creo que lo que transmite la literatura es ese modelo. Es ese modelo. Y también las leyendas de que cuando matas a una mujer, algo muere y hay una venganza que va más allá del puro acto, ¿no? Y claro, ahí todo lo que psicológicamente se pone en juego es... Yo no me siento capaz, digamos, de analizarlo, pero estoy convencido de que algo hay de lo que tú acabas de decir, y desde luego la frustración del hombre por no poder tener hijos es expresa en la literatura griega. Está expresa. En la Medea de Eurípides, Jasón, el de los argonautas, nada menos, llega a decir que ojalá no necesitáramos al género femenino para tener hijos, porque si los pudiéramos tener nosotros seríamos felices. O sea que esa idea está literalmente expresada en los textos antiguos también. O sea, la mujer, la desgracia es que para tener hijos hace falta una mujer. Si no fuera por eso, ¿qué necesidad tendríamos de estar sufriendo por las mujeres, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bueno, Andrea, lo dejamos aquí entonces. Hola, Carlos, ha salido todo. Bueno, pues anotadlo y el próximo día comentamos. Nada, nada. Por favor. La deuda, podríamos decir la deuda griega. Nada, a vosotros. Gracias por todo de nuevo. Nada, gracias a vosotros, de verdad.